Pues empecemos entonces. Vamos a tratar de sacar algunas dudas que mi hermano Maxi me comentaba acerca de lo que veíamos ayer en la tarde. Pues vamos a hacer una oración, mi hermano. Maxi, ¿quieres hacer una oración para que empecemos a estudiar un ratito, mi hermano? Sí, hago la oración, mi hermano. Padre eterno, entramos en tu presencia. Primeramente, oh Elohim, para rogarte misericordia, Padre, que olvides nuestras faltas, nuestros pecados, para poder presentarnos limpios delante de tu presencia y ahora que vamos a escudriñar tu palabra, que seamos dignos, Padre. Te rogamos, oh Elohim, que bendigas este momento, que lo santifiques con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no dispersarnos, a no distraernos. Y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestras fallas. Te pedimos, por favor, oh Padre, por todas aquellas personas que en este momento estén mal, te necesiten. Por todas aquellas personas que quizás estén pasando alguna enfermedad, Padre, algún mal, alguna angustia. Oh Padre eterno, por nuestro hermano que está tan lejos de su casa. Padre, te rogamos en el nombre de Yeshua que des ese abrazo que nos hace falta. Que nos des esa compañía que nos hace falta. Que no nos abandones a ninguno. Que nos acompañe siempre, Padre. Y que nos haga sentir tu presencia cerca nuestro todos los días. Te rogamos, Padre eterno, todo esto, por los que estamos aquí reunidos y por aquellos que no han podido, o que quizá en este momento estén con dificultades, Padre, o que quizá, Padre eterno, falten ganas. Sabemos, Padre, que tú puedes hacer que todos nosotros de a poco podamos ir comprendiendo la verdad y que podamos ir comprendiendo la importancia de esto. Por eso, perdónanos a todos. Perdónanos a veces nuestras flaquezas, Padre. Te lo rogamos para la honra y la gloria tuya. Te rogamos que nos guíes en este estudio para que podamos entender plenamente lo que nos quieres decir. Lo ponemos todo en tus manos, que no va a haber lugar mejor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Toa Rabá o Elohim. Oremos. Eterno Elohim, poderoso, fuerte, alabado y santificado sea tu santo nombre. Te pido, Elohim, nos ayudes, ya que vamos a empezar. Eterno Elohim, quiero que bendigas a las personas que van a escuchar tu palabra. Eterno Elohim, quiero que nos ayudes. Bendícenos, acompáñenos, bendice a las personas. Te lo pedimos en Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, pues empecemos, mis hermanos, a estudiar un poquito acerca de lo que estábamos platicando ayer. Y mi hermano Maxi me hacía me hacía un comentario. ¿Por qué menciona la escritura por qué mencionaba el día de ayer que la Torah? ¿Por qué menciona que la Torah o el libro del Éxodo y todo lo que hemos visto como en la carta a los Corintios menciona que el mandamiento también era algo que se le llama el ministerio de la muerte? Porque es algo que nosotros no debemos de practicar en la figura de cuando se dio este mandamiento, porque sabemos que ahí se encuentran los 10 mandamientos. Hacíamos un énfasis el día de ayer que realmente el mandamiento, cuando Éxodo capítulo 20 apareció, el capítulo 20 el Poderoso, no apareció para algo bueno, porque el Poderoso se había enojado con su pueblo. La ira de Elohim en muchas veces y en muchas ocasiones se había mostrado a los hijos de Israel y había mostrado su gloria. y el poderoso lo describe en el transcurso de la historia que estaba harto de este pueblo. Y la diferencia que encontramos acerca de que Éxodo capítulo 20, versículo 1, cuando aparece Elohim y le cita los mandamientos, ya no es algo grato, ya no es algo agradable delante de los ojos de los hombres. Encontramos que ya no es algo grato porque el poderoso estaba enojado con ese pueblo. Y el poderoso le dijo a ese pueblo, en el capítulo 17, tres capítulos antes, como juró en su ira, no entrarán en la menujá. Si hemos a través del tiempo visto que la menujá es un estudio minucioso de las escrituras, y la menujá nos enseña que la palabra no es fácil de entender porque tiene una profundidad, tiene su dificultad para ir buscando poco a poco las enseñanzas. Entonces, cuando el capítulo 20 del libro del Éxodo aparece, la mayor parte de nosotros, los que hemos estudiado la escritura, siempre hemos visto que el mandamiento es bueno y que el mandamiento será siempre positivo. En otras palabras, estamos diciendo que el mandamiento es algo bueno, pero no era necesario que el pueblo lo tuviera en ese momento porque el pueblo ya lo tenía desde antes, este conocimiento. Entonces, si en el capítulo 16 el poderoso dijo a su pueblo, ¿hasta cuándo no querré guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces quiere decir que el pueblo ya lo sabía, ya entendía que era la Torá. Ya sabía que era el mandamiento, que era la misma. Entonces, cuando el pueblo no quiere obedecer a Elohim y lo provocan a ira, entonces el poderoso dice, me hicieron enojar, y se llena de ira, y su ira, la única forma de mostrar su ira, es por medio de cómo los iba a castigar. En el transcurso de la historia de los hijos de Israel, el poderoso se llenó muchas veces de ira, pero vemos que el enojo de él llegó a una forma muy grande. Y de la misma manera que aparece ese enojo tan grande de parte de él, en la escritura nos hace el énfasis que cualquiera que no entienda las cosas de Elohim o que no busque las cosas de Elohim, entonces no le va a permitir entrar en la menujá. Una persona que no entiende o no percibe las cosas, esa es una persona que no entra a la menujá. No entra a la menujá porque no la entiende. No la practica porque no la entiende. Si una persona no practica, quiere decir que no ha percibido las enseñanzas del Padre. En otras palabras, el pueblo de Israel podría haber guardado el Shabbat, pero nunca pudo haber guardado la menujá. Y es ahí donde nosotros enfocamos nuestra vista, que del libro de Hebreos 4, verso 1, dice que hay que entrar de la manera que dijo, pero encontramos a un pueblo hebreo desde el tiempo antiguo que siempre guardó el día de Shabbat, que lo guardó y lo dispuso como pensó que el Padre había mandado decir. Pero acordémonos de algo muy importante, las fiestas, cuando no se practican de la manera que Él manda, ya no son las fiestas del Yohebajé, ya son las fiestas, es la fiesta del hombre. Por eso él estaba enojado, por eso estaba lleno de ira, porque cada hacía lo que él mejor le parecía. Y para que nosotros podamos ir viendo que realmente lo habían hecho enojar, primero vamos a achicar la secuencia. La secuencia es de que él saca a su pueblo, y su pueblo no quiso hacer su voluntad, vio maravillas, vio prodigios, vio una multitud de cosas que eran buenas para el pueblo, y él, a pesar de que veía todas esas maravillas, no se arrepentía de su pecado. Entonces, en ese momento se llena de ira el poderoso y dice, no van a entrar. Entonces, desde el momento que dice, no van a entrar la menujá, ya hay una, le podemos decir de esta manera, ya hay como una maldición, o ya hay una maldición, porque el hijo no van a entrar, como juró en su ira, no entrarán. Si él jura en su ira que no entrará en el reposo, simplemente hagan lo que hagan, no van a poder entrar porque ya está enojado, ya está irado. Entonces nosotros entramos en la menujá de la manera que él dijo, Y eso es lo que debemos de entender nosotros hoy en día, que nosotros debemos entrar a la menojá y no hagamos lo mismo que su pueblo Israel. Voy a citar algunos versículos ahorita y posteriormente vamos a hacer el énfasis en algo principal. Lo principal sería en qué momento se enoja Elohim y en el momento que se los juró. Entonces de ahí en adelante entenderemos que realmente vendría el gran enojo de Elohim y no permitiría a su pueblo guardar el día de reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, por favor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces en Hebreos capítulo 4, en el verso 1 describe: temamos pues, y la expresión es temer, porque nosotros debemos de percibir que la ira de Elohim no la vemos. ¿Cómo vemos la ira de Elohim? Muchos de nosotros no percibimos que hay un enojo muy grande. Entonces hay un enojo grande en el Poderoso. En el momento que jura él que no va a permitir entrar, hagas lo que hagas, ya está enojado, ya está molesto, ya está lleno de ira. No hay forma de poder perdonar esa falta o ese pecado. Si puedes meter a mi hermana Antelia, mi hermana, por favor. Gracias. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este libro a los hebreos, vemos que el pueblo guardaba el Shabbat. Y guardar el Shabbat es algo tan fácil, entendible, que ellos lo hacían y ellos lo practicaban. Y describe el libro de Hebreos que guardaban el día de Shabbat. Pero cuando lo hacen enojar, el día de Shabbat nosotros es para santificarlo. Pero cuando nosotros vamos paso a paso, oyendo, aprendiendo acerca de lo que dice la Torá, y no ponemos atención a ello, entonces el Poderoso manda una emisión de error en el momento para que seamos condenados, todos los que no creímos a la verdad, antes consentimos a la mentira. Sí, mi hermano. Perdón. Un temblor, hubo un terremoto de 7,2 grados de Richter. Que bueno, comento por si alguno quiere hacer una oración por él, para que dice que salió despedido a la calle. No sé si estará bien. Hermano, me preocupo un poco, perdón. Acá también, por eso le preguntaban eso, si de dónde. Acá también tembló re fuerte. Ahora en 5 minutos, 10 minutos. ¿Están todos bien por ahí? ¿De dónde es? Sí, igual recién, pues, creo que sí, igual tembló. Todavía estábamos, pero sí, fue fuerte. Acá no pasó nada, creo, no sé, ha sido el epicentro, no sé dónde ha sido, se sintió fuerte. Pero ustedes están bien. Sí, fue en Chile, claro, sí, acabo de ver en el Facebook, sí, estamos bien. Ha sido en Chile el temblor, sí, y llegó hasta acá. Gracias, re fuerte en Chile. Bueno, mi hermano, hasta que, sí, Alfonso, te iba a hacer una pregunta mientras hasta que bueno que nos comente si está todo bien. Bueno, se ve que está todo bien. Te pregunto una cosita. Ayer vos dijiste una cosa, que los mandamientos, estos 10 que nosotros conocemos como el decálogo, nosotros, tenemos que hacerlo. Disculpen si tengo sonidos de atrás. Ahora, vos dijiste ayer que forma parte de la Torá añadida. Y eso me gustaría saber qué vendría a ser, porque, ¿hay algún mandamiento de los que estén ahí adentro que haya sido añadido para ellos? ¿O cómo es ese asunto? A mí me quedó colgando un poquito eso. Yo sé que antes, como acabas de decir, si bien escuché, había mandamientos anteriores a que se den las tablas. Pero bueno, ¿cómo diferenciar de un lugar al otro qué cosas están bien, qué cosas están mal? El Shabbat y todas estas cosas que nosotros deberíamos hacer, la mitzvah, a mí me quedó como muy, muy un terremoto la circulación. Para que me expliques un poquito cómo puede ser esto una Torah añadida, cómo sabían todos antes, darme cuenta que antes de los 10 mandamientos había ya estos mismos. Te pregunto esto más que nada para ser más claro, porque si una persona me pregunta por qué tengo que hacer estas cosas, me va a preguntar qué tengo que hacer, yo le voy a decir los mandamientos. Y bueno, ahora sabiendo que los mandamientos de esos 10 que fueron en la tabla son añadidos, ¿cómo sé yo que no eran solo para el pueblo de Israel en ese mi tiempo y cómo sé que los anteriores eran para nosotros? O sea, se me hizo un matete en la cabeza. Sí, mira, voy a tratar de ser un poquito más explícito acerca de lo que me estás preguntando. Lo primero que hay que considerar, mi hermano Maxi, es de que el primer punto, la primer base que debemos de tener en nuestra mente es que ¿qué pasa cuando el poderoso se enoja en su ira? ¿Qué es lo que pasa cuando el poderoso se enoja en su ira? Primer punto. Entendamos que el poderoso no te va a agarrar y te va a aparecer y te va a destruir en su enojo, en el momento y en el instante no. Entonces, si te dice yo me enojé, exactamente en qué parte de la historia se enojó con el pueblo, mi hermano Maxi, en qué parte de la historia se enojó y dijo no van a entrar, y cuando le dijo no van a entrar simplemente no les permitió entrar. ¿Dónde fue donde se enojó con ellos? Fue antes de dar las tablas, puede ser. Se le dijo que no iban a entrar en su menujá por la rebeldía que tenían, si no me equivoco. Sí, mira, Éxodo capítulo 24 menciona que le dio las tablas y los mandamientos. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, el poderoso se reúne delante del pueblo y le cita los mandamientos al pueblo. En ese momento, estamos en el capítulo 20, pero él ya se había enojado desde antes. Quiere decir que si desde que dijo no van a entrar en la menujá, y si se enojó él antes, quiere decir que todo lo que venga posterior a ello, en su enojo ya está cumplido. Su enojo era mucho, su molestia era mucha. Entonces, desde el tiempo de la creación, desde Adán, hasta el tiempo en que apareció Moisés a la edad de 80 años, por primera vez el poderoso les da un mandamiento. Pasaron 2.480 años de historia y no obtuvieron la Torah escrita. Y si los antiguos habían obedecido como Abraham los mandamientos y la ley, entonces en el capítulo 20, si él se enojó antes del capítulo 20, todo lo que aparezca después de donde se enojó, todo lo que aparezca quiere decir que no lo va a hacer con algo de agrado, sino ya con una molestia al poderoso. Mira, el capítulo 95... Perdón, fue algo así como le pidieron el pueblo, le pidió un rey. Y les dio el rey, pero se los dio en su ira y con furor se los arrebató también. O sea, algo así fue, en ese sentir. Sí, él nunca que hizo un rey para el pueblo. Les dio el rey porque se lo pidieron. Todo lo que el pueblo pedía, como la carne, el agua, todo lo que pedían, eso les daba. Pero no quiere decir que cuando él te da las cosas, te las da con agrado, te las da con molestia, porque el pueblo lo está pidiendo. Y lo que quiere hacerte entender es de que él no te da las cosas para que entiendas a quién tienes que respetar. A él no le cuesta ningún trabajo darte las cosas. Él lo único que quiere es un pueblo temeroso de su nombre. Entonces el pueblo, cuando se le da el mandamiento, es ahí donde dice la escritura, la letra mata. ¿Por qué dice que la letra mata? Porque la letra dada en el momento al pueblo de Israel no fue con una bendición, no fue como algo aprobado, porque su ira estaba desde antes. Por eso nosotros hablamos acerca de la mujer. Si el poderoso te dice, Maxi, vamos a suponer que el poderoso te dice a ti, no entrarás en la menujá. Entonces, hagas lo que hagas, aunque tú ayunes, aunque tú ores, aunque tú le pidas al poderoso entendimiento de su palabra, no te va a dar el entendimiento. ¿Por qué no te lo va a dar? Porque ya te dijo, guarda mis mandamientos, y ya te enseñó a guardar los mandamientos. ¿Y qué es lo que hace Maxi? Maxi sabe que tiene que poner tiene que guardar los mandamientos, pero el mandamiento dado está quebrantando el mandamiento, porque el poderoso dice, no comprarás en el día del Shabbat. ¿Y qué es lo que hace Maxi? En el día de Shabbat no se le quita la costumbre de ir a comprar en Shabbat. Dice, no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Y sin embargo, tienes a un sirviente y lo haces trabajar en Shabbat, cuando tú sabes que no tienes por qué trabajar ni hacer trabajar a los demás. Entonces, lo que te quiero decir es que si nosotros entendemos acerca de que el Shabbat es importante para nuestras vidas, entonces cuando tú haces lo contrario a lo que dice el Shabbat, el poderoso ve que no quieres guardar su mandamiento. Vamos a poner el ejemplo que te describe la escritura en el libro de Éxodo 16, en el cual tú ves que el pueblo no quería someterse a guardar el día del Shabbat. Era algo sencillo, que no tendrían que gastar, no tendrían que comprar ellos nada. No tenían por qué ellos gastar ni un centavo, no tenían por qué trabajar para alimentarse. Y sin embargo, ves que el pueblo no quiso obedecer. Éxodo 16, versículo 22, en adelante hasta el 28. Éxodo 16, versículo 20 hasta el 28. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Adonai. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hey. Y te das cuenta que no fue todo el pueblo. Vamos a poner un ejemplo de 600 mil varones. Nada más se fueron 100 personas a buscarlo. Dice, algunos de 600 mil varones. ¿Te imaginas que 600 mil varones iban y recogían el maná? ¿Te imaginas la multitud de alimento que caía del cielo? ¿Qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? Pero algunos no entendían que cuando ellos recogían doble porción, no se agusanaba la siguiente ni se echaba a perder, pero si era un día antes de Shabbat o días antes del Shabbat, como el primer día de la semana, el maná se echaba a perder. Pero cuando era viernes para Shabbat, no se agusanaba ni se echaba a perder. Y entiendes hoy en día que el pueblo no tenía que trabajar, nada más era cuestión de obedecer. Hoy en día, mi hermano Maxi, nosotros hemos adquirido el conocimiento del Shabbat y muchos de nosotros no nos quitamos la costumbre de ir a comprar todavía en Shabbat. No se nos quita la costumbre y no nos quitamos esa forma errónea de forma de vida. Entonces te das cuenta que el pueblo hoy en día le es bien fácil ir a comprar a la tienda en vez de estar guardando el Shabbat como el Poderoso lo manda. Entonces entra para uno recapacitar y tratar de entender hasta cuándo dice no querés guardar mis mandamientos y mi Torah. Entonces te das cuenta que el pueblo se enojó, el Poderoso con el pueblo. Y vaya que si se enojó, porque el chaval estaba allí y el pueblo lo conocía desde hace mucho tiempo, que le dice hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes. ¿En qué momento se lo quitó cuando salieron de Egipto? No. Era algo que ya conocían de mucho tiempo atrás. Así como los hijos de Israel estaban circuncidados antes de salir de Egipto, ¿por qué? Porque ya lo habían enseñado de mucho tiempo atrás. De esa misma manera, te das cuenta que el pueblo de Israel, no quería obedecer algo tan simple y sencillo como el hecho de ir a recoger el maná, pero algunos lo hicieron. Pero cuando 600.000 hombres, que un grupo de 100 personas va y hace lo contrario de lo que manda Elohim, entonces el pueblo dice, bueno, no pasa nada. Entonces, al rato no son 100, al rato son 200, al rato 500, al rato 1.000. Y al rato después todo el pueblo se corrompe. Entonces, el Poderoso le dijo aquí a Moshe, le dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Y te das cuenta que el Shabbat ya lo conocían, te das cuenta que ya estaba el mandamiento allí. Ahora, lo único que empezamos a querer entender, si ya sabían del mandamiento, ¿por qué salían a recogerlo? Si ya sabían que nada más era cuestión de ir, recogerlo, guardarlo y al día siguiente nada más comerlo. Y te das cuenta que no era así, te das cuenta que no estaban poniendo atención acerca de lo que el maestro quería. El maestro quería que guardaran el mandamiento de acuerdo a lo que describe la palabra, y no querían ellos obedecer, pero era un grupo pequeño. Ese grupo pequeño corrompió a los demás. Es tan fácil y tan entendible que cuando dice el Poderoso, no compres en el día de Shabbat, no trabajes en el día de Shabbat, no hagas trabajar a tu siervo, a tu esclava, a nadie, dice. Entonces cuando tú estás viendo el mandamiento y haces lo contrario, entonces te das cuenta que merece uno el castigo, merece uno el castigo porque está enseñando incorrectamente, estás enseñando mal. Entonces nosotros hoy en día, después de este tiempo, te das cuenta que el Poderoso quiere que entendamos que el Shabbat es importante para nosotros y debemos de comprender que debemos de obedecerlo. Si el pueblo lo tenía allí y el Poderoso lo hicieron enojar, dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? De acuerdo al Salmo capítulo 95, versículo 8 al versículo 11, que ya lo leíamos ayer, pues lo vamos a leer, versículo 8 al versículo 11. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Perdón, ¿me repetís el pasaje? Porque lo estoy anotando y no llegué a tiempo. Salmo 95, 8 al 11. Entonces, en el momento que se enoja, es en Masa y en Meriba, mi hermano Maxi, y si en Masi y en Meriba ya estaba enojado, en donde dice que estuvo la rencilla con los hijos de Israel, fue en el Éxodo 17, capítulo 17, versículo 7. Y entonces, cuando le dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Era en Éxodo capítulo 16, versículo 20 al 28. Y si en ese momento ya había hecho enojada al Poderoso, y en el capítulo 17 lo hacen enojar, y cuando ahí en el capítulo 17 de Éxodo, verso 7, aquí en Éxodo no te dice que haya jurado en su ira que no entraría en el Amenujá. Pero entendamos que la ira de Elohim no es una cosa simple, no es una cosa sencilla. Está enojado, está lleno de ira. Y cuando él jura que no van a entrar, no los deja entrar. Entonces, ¿cómo es que no entraron? ¿Por qué causa no entraron? Y esa es la pregunta. Porque no los mató en el instante. Entonces tendríamos que empezar a ver cómo es que en la ira juró que no iban a entrar. Éxodo capítulo 17, versículo 7, por favor, nada más, te das cuenta que ya ahí había jurado en su ira que no entrarían. 17, 7, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? ¿Está Jehová entre nosotros o no? ¿Te das cuenta que cuando él dice, ¿está Jehová entre nosotros? Como diciendo, ¿sí o no? Entonces el Poderoso en ese momento jura que no van a entrar. Y lo que debemos de entender es que si les juró que no iban a entrar, ¿cómo puede saber la forma de la ira que tenía en ese momento? ¿Cómo te puedes entender que la ira de él llegó a un grado en el cual ya no les iba a permitir? Y te das cuenta que eso pasó en Éxodo 17. Quiere decir que todo lo que pase de Éxodo 17, Éxodo 18, Éxodo 19, Éxodo 20, de allí en adelante, el Poderoso ya está enojado con el pueblo. Ya no hay forma de que retrocedan al disgusto que ya tienen. Por eso Hebreos, cuando dice allá que no perdonará, que no perdonó, que no iba a perdonar este tipo de faltas, por eso dice, aquellos no entraron por causa de desobediencia. Si entraron por la desobediencia, entonces cuando jura que no entrarán en el reposo, en otras palabras, tienes que hacerte la pregunta a ti mismo, Ishma, a ti mismo, Maxi, a ti mismo, Douglas, y a cada uno de ustedes, ¿en qué momento el Poderoso puede jurar en su ira que Maxi no va a entrar en el reposo? ¿En qué momento va a jurar el Poderoso que Douglas no va a entrar en su reposo? Porque Douglas se puede estar reuniendo aquí, y Ishma se puede estar reuniendo incluso todos los días, pero no se está dando cuenta que el Poderoso ya juró que no vas a entrar. Así era la nación de Israel desde ese momento. El pueblo de Israel guardó el Shabbat todos los días, y después de que entraron a la tierra del Canaán, guardaron el Shabbat, todos los Shabbat, todos esos días, guardaron las fiestas y todo eso lo guardaron. ¿En dónde te das cuenta que estaba la ira de Elohim en ellos? ¿En dónde te das cuenta? Pues en lo que te está describiendo Hebreos. Porque Hebreos te está describiendo que su ira la manifestó de esta manera. Hebreos capítulo 3, versículo 11, hasta el versículo último, y te darás cuenta. Dice, ¿con quién estaba enojado? Sino con aquellos que pecaron. Y si habían pecado, entonces lo que necesitas es entender que realmente ahí está su ira y ahí está su enojo, y te lo va a demostrar a continuación. Hebreos capítulo 3, versículo 11, ahí se los juró. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y dice que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es una de las cosas que le perjudica al hombre. ¿Qué es ser un incrédulo? Una persona que escucha y no entiende y no crea lo que le están diciendo. ¿Te das cuenta que desde el versículo 11 le está diciendo, juré pues en mira, no entrarán en mi reposo? Mirad, hermanos, te está haciendo la amonestación, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del ojín vivo. ¿Cómo te puedes apartar del ojín vivo? La única manera de apartarte del ojín vivo es de esta manera. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice, hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño de pecado. Ahí está el punto, que no nos engañemos con este engaño de pecado. El Shabbat, no se reúne uno a guardar el Shabbat y se sienta uno en Shabbat nada más a oír. Uno llega al Shabbat y tiene uno que poner por obra el Shabbat. El Shabbat se santifica, pero cuando uno se reúne en Shabbat como lo hizo el pueblo de Israel, hizo costumbres, tradiciones, enseñanzas de hombres, practicaban con el Talmud, practicaban con la Halajá, hacían rezos, hacían todas estas cosas, ¿dónde describe la escritura que tenías que guardar el Shabbat así? En ningún momento te describe esto. Entonces estaban practicando un Shabbat sin entender el propósito del Shabbat. El propósito del Shabbat es conocerlo a él, qué es su voluntad, qué es lo que él quiere. Eso es lo que quiere él, que tengamos en la mente el concepto acerca del Shabbat. El Shabbat tiene que estar en la meditación de su palabra y de sus escrituras. Por eso cuando tú ves al pueblo de Israel que durante miles de años y al pueblo judío guardó el Shabbat, de nada le sirvió porque estaban practicando el Shabbat de una manera incorrecta. Practicaban el Shabbat de una manera desordenada. Y eso lo puedes tú ver en los siguientes capítulos, que estaba todo desordenado. Estaba de una manera incorrecta. El profeta Isaías, junto con el profeta Jeremías, con todos los profetas, describen que ellos andaban haciendo una celebración y ya no dijo el poderoso, estas son mis fiestas. Ya no dijo, estas son mis celebraciones. Es ahí donde te das cuenta que el hombre, cuando celebra el día de Shabbat, lo está haciendo de una manera incorrecta. Y le juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Y dice, por causa de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es que el poderoso dice, si tú no guardas el día del Shabbat y no lo guardas sus mandamientos, perecerás. Y entonces, si tú vas a perecer, tú dices, bueno, lo escucho y sé que si transgredo el Shabbat, no hay problema. Yo voy y recojo el maná al día siguiente. En el día del Shabbat me voy a recogerlo. Y no te estás dando cuenta que traes una gran maldición encima de ti, porque no estás meditando acerca del día del Shabbat. Y ahí es donde te das cuenta que realmente la perversión está en uno, porque el pueblo lo hizo en una y en otra y en otra y en otra ocasión. El poderoso ve el corazón incrédulo, porque el hombre no cree que el poderoso dijo. El pecado es la transgresión de la Torá, pues cualquiera que practica el pecado, merece la muerte. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Entonces ellos son incrédulos. Si tú no crees en la promesa de que cualquiera que transgreda el Shabbat, y si no crees realmente que Él va a destruirte por andar haciendo cosas que no debes, entonces quiere decir que eres incrédulo. Un incrédulo es aquel que no cree que vaya a castigarte. Un incrédulo es aquel que no cree, no, que puedo sobre mi corazón. Él checa los corazones. ¿Cómo es posible que te pase por la mente pensar que el Shabbat nada más es un día en el cual lo importante es escudriñar? Y todavía llegan hermanos y te dicen, el día de Shabbat, pero vámonos al parque, vente, vamos a dar una vuelta. Al rato venimos y nos venimos a reunir. ¿Cómo es posible que no pase por la mente de una persona que el Shabbat tiene esa importancia, que no está escrito que cualquiera que traslada sus mandamientos es digno de muerte? Eso es lo que no creyeron. Eso se le llama incredulidad. Incredulidad es no creer que te va a castigar. Esa es la incredulidad. Por eso describo aquí, nosotros entramos en el reposo de la manera que dijo, como juré, mira, no entrarán en mi reposo. Y en otras palabras, si él te jura que no vas a entrar, hagas lo que hagas, podrás guardar el Shabbat, pero nunca con el entendimiento de cómo te tienes que hacerlo. Porque ciertamente nunca dejarás de comprar en Shabbat, nunca dejarás de irte a una reunión en Shabbat, nunca dejarás de ir a una fiesta en Shabbat, porque no estás meditando que el día del Shabbat tiene esa importancia, porque eres incrédulo a lo que estás escuchando. Por eso te está diciendo que eres incrédulo, porque todavía sabiendo que te puede destruir él, no le obedeces, no pones atención acerca de eso. Entonces por eso él le dijo, incrédulos, son unos incrédulos porque no creen que los voy a destruir, pero eso es lo que ellos creen. Por eso dice que a la manera que él hizo enojar, Hebreos 3, versículo 15, dice, por tanto, con que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. Verso 16, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, más. ¿Con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pues sí, más de 603.550 personas cayeron en el desierto, que fueron 600.000 que salieron al principio de Egipto. Entonces, ¿cómo no pasa por tu mente entender? Mucha gente dice, ah, pero fue todos los que pecaron. Pero muchos no se acuerdan que la Escritura dice que cayeron 603.000 y te lo describe el libro de Números, te lo describe el libro de Éxodo. ¿Por qué no entiendes que el Shabbat tiene es una ordenanza de no comprar el Shabbat? No se te quita, no se te quita esa costumbre, ni se te quitará la costumbre de trabajar en Shabbat, ni de andar haciendo cosas en Shabbat. Esa es la incredulidad que ellos tuvieron, porque ese día de Shabbat, nada más fueron a recoger el maná, y tú dices, nada más fueron. Pero él les dijo, no vayas en día de Shabbat, santifica el día del reposo, y ellos no quisieron santificarlo. Pero ni comieron el maná, fueron a buscar maná y no encontraron, regresaron y santificaron el día, de acuerdo a lo que ellos creen que lo estaban haciendo. Pero los profetas describen en todo momento y en todo instante, y el mismo Moisés describen que el pueblo guardó el día de Shabbat, pero no tuvieron la menujá. Es ahí donde te das cuenta que un pueblo puede estar en el día de Shabbat, pero nunca podrá entender lo que trata de decir la Escritura, y no lo van a poder entender porque dijeron, permíteme, voy tantito a comprar, me voy a ir a comer esto, o me voy a traer el maná del desierto, del campo, y vengo. Y se perdieron de lo importante del día de Shabbat. ¿Cuánto tiempo necesita el hombre para distraerse en el día de Shabbat y perderse la hilación de la enseñanza? Un minuto. No necesita 10 minutos ni media hora. Pero hoy en día vemos muchos hermanos que aún así, sabiendo acerca del Shabbat, se sientan a escuchar en una enseñanza y de pronto se distraen y se van al baño y de pronto van otra vez al baño y después le preguntas, ¿me entendiste lo que vimos en el día de Shabbat? Por no decir no, me confundí, no supe, se quedaron con la... no, sí, yo te entendí todo. Por eso Moisés le dijo que el pueblo guardó el día de Shabbat, pero se lo juró, no entrarás en la menujá. Y ahí cuando se lo jura que no entrarán en la menujá, lo describe el libro de Deuteronomio, y lo describen todos los libros que no entraron por causa de desobediencia. Por eso el Poderoso les manda una multitud de reglas, mandamientos, enseñanzas, que al aparecer en la letra, le iba a traer maldición y le iba a traer muerte al pueblo. ¿Con cuáles estuvo enojado? Pues aquellos con los que pecaron. ¿Cuántos pecaron? 603.550 hombres murieron en el desierto. De más de 600.000 varones, nada más 2 entraron a la tierra de Canaán. Y aún así hoy en día, Muchos de nosotros, sabiendo que hay un castigo y hay una muerte, no nos ponemos a pensar acerca del castigo que tiene el Poderoso para todos aquellos que ya sabemos que en el tiempo antiguo condenó el pecado, condenó a aquellos que no habían escuchado su palabra. Hoy en día, teniendo esta experiencia de las Escrituras, todavía nosotros no nos quitamos esa costumbre. No nos quitamos esa errónea costumbre de no guardar el Shabbat de acuerdo a lo que él manda. Y lo vamos a encontrar registrado en todos los versículos de la Escritura. El pueblo puede guardar Shabbat, pero sin santificarlo, que vendría siendo igual a no tener la menujá en ese día. Por eso Moshe mismo le dice que han entrado al Shabbat, pero el mismo Moshe dice, hasta este momento no habéis entrado a la menujá, ni habéis entrado a la tierra para poseerla. Porque cada quien hace lo que mejor le parece. En aquel día, cuando el Yohei Bajei esté con su pueblo, dice, no será así. En otras palabras, lo que está diciendo es que nadie se entenderá ni dirá, ¿sabes qué? Hoy no puedo, me duele el pie derecho. Hoy no puedo porque me lastimé la espalda. Hoy no puedo porque no dormí toda la noche en varios días y no puedo dormirme ahora en Shabbat. Ahora estoy cansado. El día de mañana no va a haber ese tipo de excusas. Porque el mismo Moshe se lo estaba diciendo, cada quien hace lo que mejor le parece. Tú puedes ver que la ira de Elohim, cuando le dijo allí en el libro de Éxodo 17, como juré, mira, no entrarán en mi reposo. Te das cuenta que el pueblo siguió guardando el Shabbat, y te das cuenta que guardaron el Pesa, y guardaron el Matzó, y guardaron Shavuot, y guardaron Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Yom Shemini, la guardaron las fiestas. Pero ¿de qué les sirvió al pueblo guardar las fiestas? No les sirvió de nada porque nunca entendieron cuál era la finalidad de las fiestas. Nunca lo entendieron. Ellos podían haber entrado a los días de la fiesta y podían estar y guardar de doble, de triple las fiestas, pero no le sirve de nada a nadie cuando no medita acerca de cómo es el asunto acerca de las fiestas. El Poderoso da una orden, guarda mi día de reposo, y el pueblo hace lo contrario. ¿Qué es lo que merece el pueblo? Lo que merece es la muerte. Y lo que merece es la muerte porque no cree en las promesas y en el castigo que está diciendo el Poderoso. Nosotros creemos que el Poderoso no es malo. No creemos que el Poderoso sea vengador. Pero yo no digo que sea malo porque él quiera ser malo. Describe la Escritura que el Poderoso pone cosas en la mente del hombre, pone cosas en la vida del hombre que lo hacen dudar que realmente él existe. Eso pasa por la mayor parte de los que somos hombres en la tierra, y nos pone dudas de esa manera en nuestro corazón para negarlo a él en el día postrero. Y eso pasa en cada uno de nosotros porque no hemos creído en el nombre del Todopoderoso, porque no creemos en las promesas y en el castigo que dará a cada uno de los que no guardan los mandamientos. Y ahí es donde te das cuenta que realmente el pueblo se corrompió y se cayó, y cayó en el pecado. Y muchas veces al hacer lo que nosotros queremos, es cuando nos damos cuenta que realmente nunca nos permitirá entrar en su reposo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 8 y versículo 9 lo describe claramente. Aquí cada quien hace lo que mejor le parece. Deuteronomio 12, versículo 8 y versículo 9. Y en el verso 9 está la palabra menujá, y esta es una promesa a tiempo futuro. En aquel día no se comportará el pueblo de Israel de la manera como se comporta en este tiempo, dijo Moisés. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim. Bueno, entonces la Escritura te describe que no se va a hacer como ahora hacemos nosotros aquí, cada uno lo que mejor le pareciere. Hoy en día, cada uno de nosotros en el día del Shabbat deberá de ser santo, delicioso, un día especial para todos, un día que debe de ser la diferencia para todos los demás. Y resulta que no es así. Resulta que el día de Shabbat no para todos es un día grato. Entonces te preguntas tú, ¿cómo es posible que el pueblo no entienda que el día del Shabbat y todos los otros mandamientos son algo que le tiene uno que poner atención y tienes que hacer lo que él te pide? El pueblo divagó de corazón porque cuando se reunían con Moisés y con los antiguos enseñadores, no ponían atención lo que enseñaban. Moisés no enseñaba en parábolas, Moisés enseñaba en parábolas. Los profetas no enseñaban en parábolas, los profetas enseñaban en parábolas. ¿Por qué entonces los príncipes de Israel, cuando estaban delante del maestro como Nicodemo, le dijo que no naciera del agua y del espíritu, no entrará en el reino de los cielos? En el reino de Dios, perdón. Y resulta que cuando le dice lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu, y no te maravilles de que te dije que es necesario nacer, el viento donde quieres sopla y sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso eres el maestro de Israel y no entiendes esto? No, no lo entendía, porque cada quien hace lo que mejor le parece, como dice Deuteronomio, desde los tiempos de Moshe. Cada quien estaba haciendo lo que mejor le parecía. Y desde antes de los tiempos de Moshe, cada quien hace lo que mejor le parece. Hoy en día, creyentes en Yeshua, viendo el castigo, viendo la destrucción, viendo la forma de castigar al pueblo, hoy en día los creyentes en Yeshua no quieren guardar el mandamiento como él ordena. No quieren hacer la voluntad. ¿Quién es el incrédulo? ¿Israel? Sí, Israel es el incrédulo y todos aquellos que han escuchado el mandamiento son incrédulos, porque no están haciendo lo que él ordenó. El capítulo 17 se dio por primera vez el edicto de decir no entrarán en la menojá. Entonces quiere decir que todo lo que acontezca después del capítulo 17 no era bueno para el pueblo, sino que lo iba a hacer por enojo, con la ira. Lo iba a hacer con la molestia al poderoso. Por eso nosotros vamos a encontrar que los mandamientos eran de condenación y por eso se le llamaba el ministerio de condenación. Y dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y por eso vienen esas palabras ahí, porque la letra mata, el ruaj vivifica. Todos los que somos creyentes en el ruaj debemos hacer lo que el ruaj dice. Y si el Ruach dice, guarda Shabbat y no te entretengas en otras cosas, no te entretengas. Si te dice, guarda el Shabbat tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, y así lo transmitirás de generación en generación, debes de ser estricto en esa manera. Si realmente quieres ver días buenos, si realmente quieres entrar en la Menojá, y es ahí donde te das cuenta que el poderoso se enoja con la casa de Israel en el capítulo 17 de Éxodo, y por eso les da los mandamientos y la Torá. Y le escribe claramente el maestro, este pueblo guarda el Shabbat, dice, cada quien hace lo que mejor le parece, dijo este Moisés. El profeta Isaías le dijo claramente al pueblo, Isaías capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice que estaba harto de sus sacrificios, estaba harto de sus fiestas, de sus lunas nuevas, estaba harto de sus días de Shabbat. Y por lógica le dijo de sus, porque estaban haciendo su voluntad, como dice Moisés en el capítulo 12, versículo 8. Cada quien hace lo que mejor le parece. Hoy en día nosotros creyentes en Yeshua también cada quien hace lo que mejor le parece. Y nadie piensa en las cosas que el Padre nos está ordenando. ¿Que no seremos castigados nosotros igual que ellos? ¿No seremos destruidos igual que ellos? ¿Por qué nosotros creemos que nada más aquellos fueron destruidos y nosotros no? ¿Qué diferencia entonces tenemos nosotros y ellos? Quiere decir que no hemos meditado acerca de lo que está pasando realmente. Porque el día de Shabbat no es para los padres. También es para los hijos y los hijos y los nietos y los bisnietos y todas las generaciones. Por eso dice, cada quien hace lo que mejor les parece. Y pareciera ser que no entienden que el pueblo de Israel fue destruido. Y le jura el poderoso que no entrará en la menojá por causa de que cada quien hace lo que mejor le parece. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 12 en adelante, por favor, léanlo. Isaías, capítulo 12. 1, verso 12 en adelante. Ok. Dice: ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y te das cuenta que realmente es allí donde radica el mal. Harto estoy de sus asambleas. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Y tú dices, pues fuiste quien lo demandó, dice el pueblo. Tú nos pediste guardar el Shabbat, tú nos pediste matar animales, tú nos pediste la luna nueva, tú nos pediste el Pesach, tú nos pediste Matzó. Y dice el otro, tú nos has dicho que guardemos todo esto. Pero dice el poderoso, son unos mentirosos incrédulos. Y son mentirosos porque cada quien hace lo que mejor le parece. Ahí hay menujá, ahí no hay menujá. Cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Es ahí donde entra su ira y su enojo del poderoso, porque cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Y por eso nosotros decimos hoy en día, ¿hasta cuándo no querréis guardar sus mandamientos y su Torah? Cada quien hace lo que mejor le parece. Juzgamos que el día de Shabbat puedo hacer lo que yo quiera. Puedo juzgar si hoy guardo el Shabbat yo o no lo guardo. Parece que es de uno el quererlo decir, pero si ciertamente a 600.000 hombres les dijo no entrarán en la menujá, también tú no vas a entrar porque no estás entendiendo que tienes que obedecer el día del Shabbat, porque son las fiestas del Señor, no son como dice Isaías, verso 13, no me traigas más vano presente, el perfume es una abominación, luna nueva, sábado, el convocar asamblea no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, y dijo claramente, son iniquidad vuestras solemnidades, porque estaban haciendo algo que nunca les ordenó. Para que tú entiendas qué es la diferencia entre lo que pide el poderoso de lo que pide lo que hace el hombre, necesitas entrar en una sinagoga judía o una sinagoga mesiánica para darte cuenta cuál es la diferencia. Pero muchos de nosotros no necesitamos entrar a una sinagoga judía, a una sinagoga mesiánica, simplemente cuando ves a un cristiano practicar y hacer cosas que nunca te ordena el Padre, como guardar el domingo o guardar el Shabbat de una manera que nunca te ha ordenado. ¿Cuál es el propósito del Shabbat? Santificarlo. ¿Cómo se santifica el Shabbat? Por medio de escudriñamiento y meditación acerca de la Escritura. Y es ahí donde nosotros no entramos, muchos de nosotros, en ese día de reposo. ¿Por qué? Y el Padre jurará dentro de poco para muchos de ustedes que no van a entrar muchos de ustedes en la menojá también. Y está también dirigido, hermano, hacia mí, si no hago su voluntad. ¿Sí, mi hermano? Vendría a ser algo así como, por ejemplo, en vez de hacer un día de dedicación al Padre, hacen un día de comilonas y bailes, así, ¿no? No necesita haber baile. Tú entras a una comunidad mesiánica, a un judía, y te darás cuenta que en una comunidad mesiánica no hace lo mismo que la comunidad judía, y te darás cuenta que no hace la comunidad cristiana lo mismo que hacen ellos. Cada quien hace lo que mejor le parece, como dice el libro del Éxodo. Hoy en día tú entras a una comunidad mesiánica y te das cuenta que te dicen hay que hacer rezos y te tienes que balancear de adelante para atrás, de adelante para atrás, y cuando entonas un canto debes de dar un brinquito para atrás y después a la derecha, y tienes que cuando cantas hacer este movimiento de adelante para atrás, dependiendo del grupo es lo que te van a decir. Te van a decir que cuando lean la parashá, te va a decir quién quiere hacer la liaj número uno. Entonces van a invitar a hacer la liaj número uno. Entonces van a decir al hermano Maxi, pasa adelante y haz la liaj. Y te van a hacer un rezo. Y en el rezo que te van a hacer pasar a hacer, tienes que antes de leer la Torah, tienes que hacer el rezo para poder leer la Torah. Y cuando lees la Torah te la explican literalmente. Cuando la escritura, muchas de esas enseñanzas no son literales. Entonces cualquiera que no entiende ese concepto y no entiende acerca de lo que dice el Padre, ahí hay un problema. Porque tú puedes entrar y guardar el día del Shabbat, pero lo estás haciendo a tu manera. Y debe de ser de la manera que Él te lo está ordenando. Por eso la escritura dice que el pueblo guardó el día del Shabbat, pero desde el capítulo 17 juró que no los iba a dejar entrar en la menujá. Y te das cuenta que en el transcurso de la historia dice, cada quien hace lo que mejor le parece, pero en aquel día no será así. Entonces dice, hasta ahora, dijo Moisés, no habéis entrado al reposo, que dice en hebreo menujá, ni habéis entrado a la tierra para poseerla. Y te das cuenta que realmente el pueblo hoy en día, no aquel, sino nosotros, muchos de nosotros todavía también somos rebeldes ante el Poderoso. Y no queremos entender que no debemos de hacer lo que mejor nos parece, sino hacer lo que Él te está ordenando. Y muchas veces pareciera ser que no hay dificultad, que no tiene problema, pero cada quien hace lo que mejor le parece. Te das cuenta qué difícil es entonces entender la mente del Poderoso, porque dice ahí claramente, ¿con quién se disgustó? Pues con aquellos que pecaron, 603.550 hombres perecieron en el desierto, nada más porque lo hicieron enojar. Y el mesiánico dice, pero fueron nada más como 50, porque era gente que ni era del pueblo, eran de los egipcios que salieron de la tierra. Y sí, cierto, lo describe el libro del Éxodo, que fueron muchos que no eran ni de la nación de Israel, y ellos fueron los que empezaron a provocar. Te lo describe el libro del libro del Éxodo, que fueron no israelitas, sino eran egipcios y gente de los países de alrededor que salieron con los hijos de Israel para la tierra de Canaán. Pero también los hijos de Israel con el tiempo se corrompieron y todos pecaron. Y en el libro de Números te describe que los hizo morir a todos en el desierto, en el transcurso de 40 años. ¿Por qué? Porque dijo que no los iba a dejar entrar en la menujá. Y no los iba a dejar entrar a la tierra en posesión de ella. Te das cuenta que no puede entrar una persona porque no entiende cuál es el propósito del mandamiento. Entonces, si el Poderoso se los jura desde el capítulo 17, todo lo que venga en el capítulo 18, 19 y 20, ya irá delante del Poderoso, delante del pueblo. Ya su ira está ardiendo, ya su enojo es grande. Porque dijo el libro del Salmo, en la tierra de Mas y Meriba, ahí es donde yo me enojé con ellos, y en Mas y Meriba fue el capítulo 17. De allí en adelante el Poderoso juró en su ira que no iban a entrar. Por eso los 600.000 hombres murieron en el desierto, porque se los juró que no iban a entrar a la tierra también para poseerla, y les juró que no iban a entrar a la menujá. Y allí, cuando empiezas a darte cuenta, el Poderoso está lleno de ira, lleno de molestia, desde el capítulo 17. El profeta Isaías le dice, ¿quién demandó esto de vuestras manos? El pueblo pudo haber dicho, pues tú no lo mandaste, tú dijiste que matáramos animales, tú nos dijiste que matáramos corderos, machos cabríos, tú nos mandaste que matáramos becerros, tú nos mandaste a matar la vaca roja. Y cualquiera que haya leído la Torah te podrá decir, esos son los mentirosos. Acá, ¿por qué son mentirosos? Son los mentirosos, porque la Torah no dice eso. En ninguna parte de la Torah te describe que el Poderoso le haya dicho al pueblo que hiciera los sacrificios. Por eso le dice, ¿quién demandó esto de vuestras manos? Levítico capítulo 23, versículo 2 en adelante te describe, estas son las fiestas del Yohei, no las fiestas de Israel. Pero cuando Israel hace las fiestas de acuerdo a lo que él cree, haciendo las cosas como él cree, está corrompiendo no nada más el Shabbat, sino todas las festividades que son de él. De Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante, el versículo 4, por favor. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ajá. Y esas eran las fiestas de Yohebajé, pero él literalmente dice sus fiestas, sus lunas nuevas. Él estaba harto de esa forma de llevar las celebraciones. Él estaba harto de la forma de hacer su voluntad. Por eso dice el libro de los Hebreos, dice, por vuestra incredulidad. Entonces, de nada le sirve al hombre, como describe ahí, hacer oración. De nada le sirve al hombre ayunar. De nada le sirve al hombre hacer cosas porque nunca te lo ha ordenado. Él pide manos limpias, él pide obediencia al mandamiento, pero el pueblo hace lo que mejor le parece. Entonces aquí donde está enojado, ahí está su ira, ahí está su lleno su furor contra ese pueblo. Y lo que pasó del capítulo 17 en adelante, ya estaba la ira puesta delante de ellos. Que les iba a entregar el mandamiento y les iba a entregar la Mishpat y todas estas reglamentaciones, pero iban a ser para muerte, para que no entendieran cuál era el propósito del mandamiento. Por favor, vamos a leer segundo libro a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice que nos ha hecho servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del ruaj, porque la letra mata. ¿Por qué dice que la letra mata? ¿Dónde has visto que la letra mate, que una letra te mate? La letra mata, porque la letra que estaba escrita en los mandamientos te daba muerte, porque así lo entendieron los hijos de Israel. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando entiendes las cosas de Elohim, que tienes que guardar sus mandamientos, no es cuestión de guardar Shabbat. Hoy en día muchos de nosotros todavía nos reunimos como nos reuníamos en un grupo adventista, como nos reuníamos en un grupo de la Conferencia General de las Iglesias de Dios, como las Iglesias de Dios en Cristo, como las Iglesias de Dios de los Pérez, o la Iglesia de Dios ¿cómo se llama? La Iglesia de Dios. Bueno, ustedes conocen otras iglesias en sus países. Quiero mencionar algunas de ellas que no sé realmente cómo les llaman, pero muchas iglesias guardan el Shabbat. Y esas iglesias, hoy en día, en esos grupos, en esas convocaciones que se hacen en los templos, en las sinagogas, en esas reuniones, no se están dando cuenta que están haciendo lo mismo que hizo Israel. Cada quien hace lo que mejor les parece. ¿Qué no dice la Escritura? Guardarás el día del reposo tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, y así se lo transmitirás a toda tu descendencia. ¿No describe la Escritura que se da en el conocimiento de su palabra? Guardarás el día de reposo para santificarlo, pero hoy en día el día de reposo sirve para cantar, para danzar, sirve para hacer oración, para hacer rezos, para hacer lo que sea, menos el escudriñamiento de su palabra. Habemos muchos hoy en día que entramos al día del Shabbat, y en el día de Shabbat nos entretenemos, nos damos la vuelta, gustamos, hacemos otra cosa, cada quien hace lo que mejor le parece. Y es ahí lo que no alcanza a entender la mayor parte de la gente, que no es cuestión de hacer lo que mejor te parezca, sino hacer lo que el Padre quiere que hagas. Pero muchos de nosotros no lo vamos a entender, muchos de nosotros no vamos a comprender. Y por eso el Poderoso quiere que nosotros lo entendamos y quiere que lo hagamos de acuerdo a lo que Él te pide. Porque describe las cartas a los corintios que la letra mata. ¿Cómo es que la letra te va a matar? Es ilógico que la letra te mate. Pues claro que mata, porque no entiendes el concepto de la palabra del mandamiento, no entiendes el concepto de la enseñanza. Cada quien hace lo que mejor le parece. Por eso Moisés, hablando para un tiempo muy a futuro, no en el tiempo presente, en el libro de Deuteronomio, escribe claramente que allá, cuando esté el Padre con su pueblo, no van a hacer las cosas que mejor le parezcan. Porque él estaba hablando para un tiempo a futuro. En aquel día estarán delante del Yohebajé y comerán delante del Yohebajé de acuerdo a lo que él les quiera dar de comer. Ya no comerán cualquier cosa. No le dirá a su prójimo al hombre, ven y conoce a Yohebajé. Porque todos conocerán a Yohebajé, desde el más chico hasta el más grande, desde el más entendido hasta el más simple. Dice que le verán y le conocerán y sabrán que él es el Yohebajé, y sabrán las naciones que él es el Yohebajé. En aquel día nadie va a hacer su voluntad, nadie va a hacer lo que mejor le parezca. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, acordémonos que leímos el verso 8 y el verso 9. Deuteronomio 12, verso 5 al verso 8, y te describe claramente allí que va a ser para un tiempo futuro todavía. Sino que el lugar que Adonai, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Adonai vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Adonai tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Ahí te das cuenta que le dice, y comeréis, verso 7, comeréis delante de él, Yohebajé, vuestro Elohim, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en todas las obras de vuestras manos en que Yohebajé, vuestro Elohim, te hubiere bendecido. Y no haréis como ahora, cada quien, dice, no haréis como ahora, cada uno lo que mejor le parece. Hoy en día todavía pareciera ser que nosotros no entendemos y hacemos lo que mejor nos parece. Y por eso la nación de Israel no entró a la tierra de Canaán y tampoco entraron a la Menujá. Y no entraron porque eran duros de cerviz. Pero no es mucha la diferencia que hay todavía entre nosotros. Muchos de nosotros no entendemos que el día de Shabbat es para santificarlo. Muchos no entendemos que para el día de Shabbat para todos debe de ser tan importante. No todos lo entendemos. ¿De qué me sirve que aparezcan los 10 mandamientos en la letra? Y esa letra mataba, porque todos los hombres eran muertos de acuerdo al pecado que practicaban, de acuerdo a lo que veían los hijos de Israel. La letra mata, más el espíritu, el ruach, vivifica. Ahora, si nosotros nos vivifica su palabra, si a nosotros nos vivifica su ruach, necesitamos entonces poner por obra lo que dice el ruach. Hebreos capítulo 4, ya leímos el capítulo 3 hasta el último verso, y vemos que realmente dice, ¿con quién estuvo enojado? Sino con los que pecaron, con aquellos incrédulos. Pero yo todavía veo mucha incredulidad de parte de nosotros. Muchos no creemos en lo que dice la Escritura. Y veo la incredulidad día tras día, día tras día. No veo que haya un cambio en nosotros. Y es ahí donde me doy cuenta que realmente todavía necesitamos perfeccionarnos. Y necesitamos que alguien nos esté diciendo, guarda el día del reposo. ¿Acaso necesita uno estar delante de una persona para decirle, haz el día del reposo? ¿Hazlo de la manera correcta? Porque si no hacemos el día del reposo de acuerdo a lo que el Padre dice, entonces creo que no hemos entendido cuál es el concepto del día del reposo. Cada quien hace lo que mejor le parece. también como en el tiempo antiguo, hoy en día también es igual. Me imagino que si nosotros estudiamos en la condición de Israel, que no tenían agua, que no tenían carne, que no tenían, bueno, el agua para lavarse, que no la tuviéramos, no voy a guardar el día de reposo porque estoy mugroso, hoy no puedo. No voy a guardar el día de reposo porque no pude cocinar ayer y tengo que ir a comprar la comida al rato. Que no nos queda entendido que el día del reposo no nada más es de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros lo que necesitamos es estar pensando en lo que dice acerca del mandamiento. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, describe la escritura, temamos pues, y dice uno, ¿de qué hay que temer? Elohim es amor, Elohim es justo, Él conoce nuestros corazones. ¿Saben cuántos hermanos escucho decir ese tipo de cosas? A la mayor parte, Él conoce nuestro corazón, pues por eso, porque conoce tu corazón, te va a destruir, porque te está diciendo que no trabajes en el día de Shabbat y lo estás trabajando. Te está diciendo que no compres el día de Shabbat y sigues comprando. Te está diciendo que modifiques tu forma de vida, que pongas atención en el día de Shabbat lo que se enseña y no quieres hacer caso. Qué gusto me hubiese dado haber estado delante de Moisés y haberlo escuchado. Qué gusto me hubiese dado escuchar al maestro para que me enseñara. Qué gusto me daría estar delante de Saulo para que nos transmitiera esa maravillosa enseñanza que el Padre le había mostrado por medio de visiones y por medio de esfuerzos que le había hecho para que me hubiese enseñado de esa manera. Y muchos de nosotros todavía no alcanzamos a entender que tenemos que hacer el entender a la gente que el día de Shabbat es el mandamiento del Yohe Bahí y que tenemos que hacerlo. Pero la letra en la antigüedad decía, si aquella persona no lo guardaba, lo mataban. Si caminaba 2 kilómetros o 3 kilómetros porque tenía que andar haciendo sus cosas, lo mataban. Y era lógico que lo tenían que matar, que tenía que estar siguiendo por allá y regresar. Y era la forma de escarmentar el pecado, porque nada más tenía que correr una distancia corta. Pero decía, no, es que no traje la comida, tengo que caminar 2 o 3 kilómetros y después regresar para reunirme en la sinagoga. Ah, pues por eso le daban muerte, porque llegaba tarde a la sinagoga. No hacían lo que el Padre les mandaba. El día de Shabbat no era su delicia. El día de Shabbat era algo que los obligaba a hacer, algo que tenían que hacer, pero no era algo que necesitaban. Es como cuando nosotros bebemos el agua porque la necesitamos, comemos porque necesitamos el alimento, pero el día de Shabbat no lo necesitamos. Dice que es una delicia. ¿Dónde está la delicia del hombre cuando ve el día de Shabbat? Yo veo que se distraen, yo veo que andan haciendo otra cosa. Me decía una hermana, ¿sabes qué? En el día de Shabbat hay que apagar los celulares, hay que mandarles a que apaguen las computadoras, porque en vez de estar estudiando, están en el Facebook o están en otras cosas. Pues sí, pero eso es lo que pasa cuando la gente no sabe distribuir la forma indicada al día de Shabbat. El día de Shabbat está para poner atención, y pareciera que a los demás hay que estarles llamando la atención, decirle, oye, después llamas a la persona o después atiendes a la persona, apaga tu teléfono. Es que es mi mamá, es que mi papá quiere que le haga un favor y dice, me tengo que ir porque tengo que hacer esto. Y agarran, contestan el teléfono, apagan y se van. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mi Torah? Hoy en día sigue siendo la misma actitud de todos los hombres. No están entendiendo cuál es el propósito de la Torah. Y eso no pasa nada más en un grupo de personas, pasa en todos. Otros pedían estar chateando en el día de Shabbat que estar atendiendo a la enseñanza del Shabbat. Y pareciera ser que no va a modificarse esto hasta que no entendamos que el Poderoso se llene de ira y diga, Maxi, Ishma, Enrique, no entrarás a la menojá. Pareciera ser que necesitamos verlo enojado para que entendamos que nos está diciendo que guardar el día del reposo. Es el día de meditación acerca de las cosas del Padre. ¿No lo leímos el día viernes en la noche acerca del Tikkun? ¿No describe el Salmo en su capítulo 119, versículo 99? Que más que a mis enseñadores, más que esos ancianos, no estaba en los ancianos y en los viejos la enseñanza. De esos enseñadores no estaba ahí la enseñanza, sino porque medité en tu palabra, en tus picud medité. Y medité en esos mandamientos, porque realmente tus mandamientos son verdaderos y son justos. Realmente el picud es algo muy interesante. Pero no todos pensamos eso en el día de Shabbat. Cada quien hace lo que mejor le parece. Nadie está meditando acerca de lo que está pasando. Cada quien está haciendo lo que mejor le pareciere. Sé que muchos de ustedes no lo hacen, pero muchos de nosotros todavía lo hacemos. Hay cosas que debemos dejar y debemos de quitar. Sí, mi hermano. Una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo hasta el momento. Pero mi pregunta es, si una persona, por ejemplo, que está pasando un mal momento, necesita de mí un día de Shabbat, ¿está mal ante Elohim que yo vaya a ayudarla o a hacerle compañía a una persona que esté sufriente o angustiada? No estoy hablando de que, por ejemplo, me llame un familiar y me digan, vení a tomar mate que así pasamos la tarde con bizcochitos y mate. No, eso no lo haría. Pero una persona, por ejemplo, que veo que tenga un problema de salud o que en ese momento de urgencia esté necesitándome, ¿no tiene nada de malo que yo vaya a socorrerla? Acuérdate que para un siervo no es malo, para un congregante siempre va a ser malo. ¿Por qué? Porque la importancia es guardar el mandamiento. Para muchos de los que han enseñado en el camino, los discípulos hacían el ayudar a los demás en día de Shabbat y no les era tropiezo, pero porque siempre andaban en el camino y siempre se encontraban a gente como Mashiach, que llegaba a una sinagoga, encontraban a un lisiado fuera de la puerta de la sinagoga y él curaba a esta gente. Y por eso el pueblo le decía que no era lícito curar a un hombre en el día de Shabbat. Les hipócritas, si se te cae una oveja en el pozo, ¿no vas y sacas la oveja por causa de que es una oveja? Entonces yo, porque hice sano a un hombre, ¿tú me juzgas? O porque el discípulo se iba al campo y recogía espigas del campo para comer. Estás juzgando las cosas equivocadamente. El apóstol no iba a comer a la espiga del campo, no lo hacía porque quería trabajar en Shabbat, lo hacía por alimentarse, porque él no tenía nada en su mano que ponerse en su boca, porque ellos no vivían ahí. Imaginémonos, yo ahorita estoy aquí con mis hermanos y aquí ellos me proveen de las cosas que necesito, pero los discípulos cuando estaban en la calle y cuando andaban en el mundo, no había gente que conocían, la gente no les iba a arrimar un taco, no les iba a arrimar el alimento. Es algo muy diferente. No hay que poner las comparaciones como en el caso de Mashiach y nosotros. Nosotros tenemos como tal un mandamiento, y el mandamiento es guardarlo. Si nosotros queremos hacer el bien, hazlo entonces el domingo, al otro día de la semana. Pero el Shabbat hay que cumplirlo. Una cosa es que un día, yo el día de mañana, yo salga a enseñarle a alguien en el mundo y que me encuentre en el camino, y yo pueda socorrer a una persona en el día de Shabbat, es diferente, porque estoy anunciando el Evangelio, estoy enseñando de la palabra. Entonces ahí no hay problema. Entonces nosotros necesitamos forzosamente empezar a entender que el Padre quiere que nos sometamos a su voluntad. Y si no nos sometemos a su voluntad acerca de lo que Él pide y acerca de lo que nos está exigiendo, porque nos está pidiendo guardar un mandamiento. Y eso es lo que no vemos nosotros, que en el capítulo 17 ya estaba airado con su pueblo, ya estaba enojado. No les iba a perdonar ni les iba a pasar por alto el hecho de que el pueblo estuviera en todo momento reclamándole, diciéndole cosas a sus siervos como Moisés y Aarón, y a este Josué y Caleb, que los querían matar, no les iba a pasar por alto este tipo de villanezas o este tipo de perversiones. Este tipo de perversidades, este tipo de maldades, no se las iba, iba a pasar por alto. En el libro de Números describe que le iban a matar, y tuvo que aparecer la gloria del Poderoso delante del Mishkan, porque de lo contrario, si en el Oed Moed no se hubiera mostrado su gloria, hubieran matado a Moisés, a Aarón y a Josué y a Caleb. Les hubieran dado muerte y hubieran puesto un nuevo príncipe sobre ellos y se hubieran regresado a Egipto. El Poderoso no les iba a pasar por alto ese tipo de tonterías. Hoy en día, por eso nosotros entendemos que había incredulidad en ellos, porque sabían que el Shabbat era de obedecerse como un mandato de él, y no lo hicieron. Por eso en Isaías, el profeta llega en el año 780 y le empieza a decir, ¿hasta cuándo no queréis entender? ¿Quién ha demandado de vuestras manos el matar estos corderos y ovejas y bueyes? Harto está de sus lunas nuevas, de sus días de reposo. Y le dijo de sus, porque no eran las fiestas de Yohebajé. Porque una cosa es lo que pide Yohebajé y otra cosa es lo que estaban haciendo ellos. ¿Y quién dice que nosotros no estamos haciendo nuestro Shabbat? Cada quien haciendo lo que mejor le parece. Cada quien haciendo lo que uno quiere. El Padre quiere que hagamos lo correcto. Pero muchas veces cuando nosotros nos desviamos acerca de lo que es el Shabbat, estamos cometiendo una falta muy grave. Espero que el día de mañana realmente todos nosotros procedamos a ese arrepentimiento. Por eso le dijo allá, temamos pues, hay que temer, porque te dando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque a nosotros, dijo él, se nos ha enseñado igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no iba mezclada con fe. De tal manera que nosotros entramos en el reposo de la manera que dijo. ¿De qué manera dijo? Como juré en ira, no entrarán en mi reposo. Entonces yo entro de la manera que dijo, no entrarán en su reposo. Ah, o sea que yo voy a entrar en el reposo porque sé que si no hago lo que él está pidiendo, me va a matar. Eso es lo que quiere decir el verso. Me va a destruir. Eso es lo que quiere decir. De esa manera yo entro al día de reposo, porque sé que hay un castigo, hay una condenación. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, por favor. Perdón, ¿me repetís el pasaje? Porque estoy anotando. Hebreos 4, 1 al 4. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, de esa manera yo entro al día de reposo. Yo entro de esa misma manera, de manera que yo entro al reposo de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, de esa manera yo es como entro al reposo, porque sé que en los versos anteriores describe que el pueblo nunca puso atención. Por eso dice, este pueblo de corazón divaga y no han conocido mis caminos, porque entraban a Shabbat y así como entraban salían con los conceptos y no siguen modificando este cambio de vida. No hay cambio de vida en una persona que no pone atención. Hebreos capítulo 4 le describe, verso 3, pero entramos en el reposo los que hemos creído. En otras palabras, no todos los que entramos al día de Shabbat, entramos al reposo, porque haríamos lo mismo que Israel. El pueblo de Israel guarda Shabbat, pero no hay santificación. Puedes guardar Shabbat, pero no hay conocimiento de Elohim. Entonces dice, entramos en el reposo los que hemos creído. ¿En qué he creído yo? De la manera que dijo. ¿En qué he creído? ¿Qué es lo que dijo? Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Entonces, este verso me quiere decir que yo debo de entrar en el reposo poniendo atención cuidadosamente en lo que se enseña en el día de Shabbat. De lo contrario, me va a destruir, porque si no modifico mi forma de vida, mi forma de cómo vivo en este mundo, entonces me va a destruir. De esa manera yo entro al día de reposo, de la manera que dijo, temiendo. Porque si no temo ante su palabra y si no hago el poner atención en ese día, entonces él me va a destruir. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la escuela y el maestro nos requiere que pongamos atención 7 horas al día y después nos manda que hagamos tarea a la casa y tenemos que hacerla durante 5 o 6 días a la semana? Entonces, ¿no puedo yo guardar el día de Shabbat poniendo atención? Sí se puede. Lo que no queremos o lo que no intentamos es hacerlo, porque no pasa en nuestro corazón, y no digo el que tenemos en el pecho, en nuestra mente, no pasa en nuestro corazón pensar que el poderoso me puede destruir, pensar que me puede dar muerte. No pasa por mi mente. Por eso la Escritura dice en el capítulo 3, verso 17, mas como, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y el mesiánico dice, ah, pero fueron los que eran de Egipto, de los otros pueblos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y dicen que el pueblo de Israel no era. Yo veo que el libro de los Números y el libro de Éxodo fueron 603.550 personas que murieron en el desierto. ¿Dónde está lo que dice el mesiánico? ¿Dónde está lo que dice el judío? Porque está escrito con la pluma y el dedo de Moshe, lo dejó allí en el hebreo, lo describe claro, que los querían matar el pueblo a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Y dice que se tuvo que presentar la gloria del poderoso y ahí los iba a destruir a todos. Y Moisés todavía aboga por ellos, pero le prometió que todos perecerían en ese lugar, en el desierto. Números capítulo 14, versículo 7 en adelante. Hasta el 12. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces, nosotros pareciera ser que no entendemos, que no pasa por nuestra mente. ¿Por qué le querían matar? ¿Por qué querían matar a aquellos siervos? Porque nunca pusieron atención. Por eso describe Hebreos, por eso describe el Salmo. Este pueblo divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dijo el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que te lleva a vida? La práctica de los mandamientos. Si el Moshe le había enseñado al pueblo a guardar el mandamiento de no asesinar, ¿por qué no? Porque queréis matarme, hombre, que os ha hablado la verdad. Y de esta misma manera es lo que pasaba en la casa de Israel. Ni guardaban el Shabbat para entenderlo, ni comprendían que el hecho de querer matar a aquellos siervos era algo gravoso, era algo que estaba mal. Y dijéramos nosotros, yo sí entiendo que estaba mal, pero yo sigo viendo que hay cosas que están equivocadas. No todos estamos poniendo la debida atención. Y no menciono de aquellos que sí lo están haciendo, porque si no voy a hacer sentir mal también a los demás. Ustedes mismos saben quiénes son los que ponen atención y quiénes no son los que ponen atención. Quiénes están esforzando para alcanzar la vida y quiénes no están esforzando para alcanzarla. De acuerdo entonces a esto, el maestro claramente nos describe que durante miles de años siempre ha habido un pueblo que, conociendo el mandamiento, siempre tiene el ansia de la muerte, siempre tiene el ansia de quitar la vida, siempre tiene el ansia de no hacer la voluntad. Si no se entiende que el matar era malo, tampoco la gente entiende que el día de Shabbat es un día delicioso, algo preciado, algo que tiene mucho valor. Y no todos estamos poniendo este valor en eso del día de Shabbat. El día de Shabbat vino a existir por causa del hombre, no el hombre por causa del día de Shabbat. Esperamos que siempre tengamos en meditación estas cosas y que realmente todos procedamos a poner por obra todas estas cosas. Que meditemos en la enseñanza del Padre día y noche, que siempre esté nuestra mentalidad en ello, porque de lo contrario, lo único que merecemos es la muerte como tal. Porque el pueblo no lo entendió en aquel tiempo, hoy en día lo vemos y tampoco hoy en día el pueblo lo entiende. De la manera entonces entró yo al día del reposo de la manera que dijo. La manera que dijo es de que si tú no guardas el día de Shabbat y el día de la enseñanza de la Menujá, entonces morirás en el desierto. Ciertamente morirás por cuanto no quisiste poner atención acerca de esta importancia de la palabra Menujá. Y entonces nosotros empezamos hoy en día a entender que realmente no estamos hablando de un día de Shabbat cualquiera. No estamos hablando de un día domingo, de un día jueves. Estamos hablando de un día en el cual es especial, como dice el libro de Isaías. Isaías capítulo 58, verso 13, describe claramente que nosotros debemos de tener este día como algo que no tiene comparación en esta vida. Isaías 58:13. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Pero tenemos que pensar que realmente para nosotros es una delicia el día del sábado. Pero el hombre no quiere entender. Para mucho cristianismo hoy en día a nivel mundial no quiere entenderlo, como está escrito en el libro de Hebreos 4. Si ustedes leen una versión católica, una versión de los testigos de Jehová, dice así: por tanto queda un reposo o día sabático para el verdadero pueblo de Dios. ¿Y quién hace caso a ese mandamiento? ¿Quién hace caso? Dice el cristiano que no, que eso era para los judíos, eso era para los hebreos. Pero la gente no sabe que en hebreo no se traduce la palabra Shabbat como reposo. No saben eso. Pero sin embargo en las Biblias se traducen eso para que lo entiendas. Que queda un día de reposo o día sabático para el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Elohim no quiere escuchar, el pueblo de Elohim no quiere entender. No es cuestión de reunirse en un día y estar ahí reunidos y escuchando las cosas que dice la Biblia. Si no cambias tu forma de vida, no te sirve absolutamente de nada. Por eso la letra en aquel tiempo mataba, porque la gente sí entendía que si alguien no guardaba el Shabbat, tenían que agarrarlo a pedradas. Eso sí les quedaba bien clarito. Sabían que si alguien cometía el adulterio, sabían que si alguien cometía alguna infracción, la escritura sabemos que dice que ese tipo de personas necesitaban

Entonces el mandamiento, cuando llegó a los hijos de Israel en el capítulo 20, no era para bien, estaba la letra mata más el espíritu. Si ellos hubieran obedecido desde el tiempo antiguo al Ruach, porque era el mensaje que le transmitían los profetas y aquellos hombres sabios, se los transmitían a los hombres, si hubieran obedecido esos mandatos que se conocía desde hace miles de años atrás, no hubiese habido ningún problema, pero no escucharon, no oyeron, y por eso fueron castigados y fueron destruidos. Y hoy en día, de la misma manera, se viene diciendo hoy en día, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No es cuestión de guardar el día de Shabbat, es cuestión de poner atención en el día de Shabbat y comprender lo que se trata de transmitir, modificar la vida y modificar todas nuestras actitudes y toda nuestra forma de proceder ante el Poderoso. Eso es lo que quiere, que pongamos atención y que pongamos por obra lo que él está diciendo. No es cuestión de llegarse un día de Shabbat y hacer nuestra voluntad. Es el día de Shabbat para poner atención. Por eso le digo, este pueblo divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Yeshua decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hebreos capítulo 3, versículo 9 y 10, escribe que con ellos se enojó porque no pusieron atención. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando de corazón y no han conocido mis caminos. Y eso es lo que nosotros hoy en día venimos a entender y comprender en los escritos. Queremos realmente transmitirle el conocimiento al Padre y decirles, escuchen, oigan lo que dicen los profetas. Mashiach fue, llegó a la casa de Israel y encontró una multitud de hebreos y de gente israelí y judía reunidos en las sinagogas, y los vieron reunidos en el día de Shabbat, y sin embargo los encontró en el día de Shabbat, pero eso no quiere decir que era correcto, porque el día de Shabbat no es importante guardar el día de Shabbat, lo importante es ir a poner atención en el día de Shabbat. Y eso es lo que se les estaba haciendo la invitación, a que guardaran ese día de Shabbat en la unión con todo el pueblo. Eso es lo importante en el día de Shabbat. No es cuestión de decir, ah, ya somos parte del pueblo y vamos a guardar el Shabbat de acuerdo a lo que hemos aprendido. Vamos a reunirnos en el día de Shabbat, es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. No es así. El día de Shabbat va más allá de lo que es reunirse nada más en un día. Tiene uno que poner atención en este día, depende de nuestras vidas, de lo que dice el Poderoso por medio de su palabra. Entonces dice que este pueblo dice divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por lógica, no habían conocido sus caminos porque no hicieron su voluntad. Entonces nosotros empezamos a ver que realmente, ¿por qué se enojó el Poderoso con la nación de Israel? ¿Por qué les dio los mandamientos en esas letras? Porque no quisieron escucharlo, porque no estaban poniendo atención. El pueblo quería matar a Moshe, querían matar a los siervos del Poderoso. El mandamiento dice, no asesinarás. No querían guardar el Shabbat de la manera que les ordenaba, no querían hacer la voluntad de él. Él se enoja y le dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y cuando el pueblo le dice, ¿está entre nosotros Elohim, sí o no? Ahí les jura el Poderoso, no entrarán en la Menujá. Y cuando le dijo que no entrarían en la Menujá, es en el capítulo 17, versículo 7, donde describe que fue en Masa y en Meriba. En Masa y en Meriba se suscitó la división entre el Poderoso y su pueblo. Lean por favor que otra vez, capítulo 17, versículo 7, por favor, del libro de Éxodo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? ¿Qué pasa por la mente de ustedes cuando el pueblo le dijo, ¿está el Yohei Bajei delante de nosotros, sí o no? ¿Quién de los que están aquí hubiera dicho semejante cosa? ¿Quién de los que está aquí diría semejante cosa? De los que estamos aquí, ninguno diría eso. Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos en los zapatos de esos hombres. Esos hombres estaban en un desierto, no tenían agua. Estaban en un desierto donde no tenían qué comer. Y estaban en un desierto comiendo maná. Estaban en un desierto sufriendo necesidades. Si nosotros estuviésemos ahí, también estaríamos diciendo, ¿está Yohei Bajei entre nosotros, sí o no? Así también le hubiésemos dicho, porque cuando una persona se encuentra en un desierto y no tiene que beber agua y tiene sed, es lo primero que pasa en la mente, ¿está Yohei Bajei entre nosotros, sí o no? Y sería más fácil hablar acerca de los hijos de Israel que eran perversos y son malos. Pero hoy en día yo entiendo y veo que muchos de los que se reúnen en este lugar, hoy en día si tuvieran que padecer lo que padecieron los hijos de Israel en el desierto, días que ya le hubieran dicho, no existe Yohei Bajei. Porque yo he visto que a través de la historia no hemos sufrido y no hemos padecido lo que padecieron aquellos hombres, y sin embargo muchas veces creemos que no existe, que realmente nos ha abandonado, que realmente nunca nos ha escuchado. Hemos mencionado que a veces en nuestro ser decir, realmente Dios está enojado conmigo porque no me oye, no me escucha, no oye mis peticiones. Y muchas veces en nuestro corazón no hay ese corazón que crea que realmente existe, que realmente le hay. Y a veces cuando nos padecemos y tenemos necesidades, a veces es ahí donde nos acordamos. Pero ciertamente llegará el momento en que muchos de nosotros tendremos que confrontar y afrontar cosas difíciles. ¿Cuánta de la gente que cree en Yeshua en la Ciudad de México, al sentir estos temblores, al ver la muerte y al sentir esto, no nos hincamos y le decimos Elohim, o le decimos Dios mío, como ahorita que tembló ahorita allá en Argentina? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos queremos postrar y decirle Yohei Bajei, que hemos hecho de malo? Y muchos de los que hemos creído en él, a veces no tenemos que comer o no tenemos que meternos a la boca. Y a veces decimos, realmente no sé, el poderoso está enojado conmigo. ¿Hasta cuándo no querrá oír esta depravada generación? ¿Hasta cuándo no querrá escuchar estas enseñanzas del Padre? Si aquel pueblo lo castigó, fue porque no confiaron en él. Fue una generación incrédula. Pero no veo la incredulidad en ellos, yo no veo la incredulidad de muchos de nosotros. Somos incrédulos porque no creemos en todas las cosas que están escritas. Muchos de nosotros no confiamos. ¿Qué quiero decir con eso? A veces nosotros vemos a un enfermo y oramos por el enfermo, pero el enfermo no cree que lo va a curar el Yohei Bajei. A veces confía que el hermano que está orando por él, como es muy santo el hermano lo va a curar. No es cuestión de que el hermano te cure, es confiar que Yohei Bajei va a funcionar delante de aquel siervo, y el siervo pedirá por ti para que tú sanes. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Quién es el que me enseña? Muchas veces decimos, el hermano Alfonso es el que nos enseña, él nos ha enseñado el camino a la vida. No es el Yohei Bajei que te ha traído delante de Mashiach, y no es Mashiach que te puede dar la vida. ¿No está escrito que seremos enseñados de Elohim? Entonces, ¿por qué los demás piensan que Alfonso Santa María es el que enseña a sus hermanos? Los siervos nunca hemos sido nada delante del Padre. Los siervos nunca hemos sido, ni debemos de ser nada delante de los hermanos. Pero Yohei Bajei a sus siervos le da su conocimiento. Dijo Saulo, Apolos yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Elohim. Él es el que da todo crecimiento, él es el que da todo conocimiento, porque la palabra no era de Saulo, la palabra no era de Mashiach. Él testificaba, las palabras que yo hablo no son mías, son del que me envió. Y muchas veces ponemos nuestra confianza en aquel siervo. Muchos creían en Saulo, que era un dios, y decían, a Saulo le decían Júpiter, a Bernabé le decían se me olvida el nombre de dios que le daban. Júpiter en el griego vendría siendo lo que conocemos como Zeus. Así lo conocían a Saulo, así lo veían, el gran dios de los griegos. Y le decían, en el griego le decían Díaz. Muchos dicen que es Zeus, se dice Deus como Dios, pero no tiene nada que ver. Y ahí está en el libro de los Hechos, que mucha gente pensaba allá en Corinto y pensaban allá en Grecia, que ellos eran los dioses de los griegos. Hechos capítulo 12, léanlo por favor. Versículo 12, por favor, y 13. Hechos 12, 12. Ajá, 14, 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con las muchedumbres quería ofrecer sacrificios. Chequen la palabra que ahí aparece en griego, la palabra Júpiter y la palabra Mercurio. Júpiter es el que se le conoce como Zeus en Grecia. Es el dios de los griegos, al que nosotros conocemos como el gran Zeus de los griegos, el dios todopoderoso de los griegos. Así le llamaban a Bernabé, Júpiter, que era el Zeus, y a Saulo le llamaban Mercurio. Yo todavía he dicho al revés. Era Bernabé que le decían Zeus, Júpiter. Léanlo por favor y péguenlo en el chat, en el griego ahí aparece. G2203, Zeus, de afín incierto. En casos oblicuos se usa en lugar de esto, probablemente un nombre cognado. Dis, que de otra manera es obsoleto, Zeus o Dis. Entre los latinos, Júpiter o Jove, suprema deidad de los griegos, Júpiter. Suprema deidad de los griegos, ahora la otra palabra que es Hermes. Mercurio. Hermes. G2060, Hermes, tal vez de G204-6. Hermes, nombre del mensajero de las deidades, griego. También un cristiano, Hermes Mercurio. Entonces, es el que se conoce también como Hermes. Abajo te describe que es el Hermes, pero le pronuncia también como Hermes. Este tipo de personalidades o este tipo de deidades en Corinto y en Grecia eran de los supremos dioses o de los dioses más importantes, y muchos le decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Bernabé. Muchos de aquellos hombres confiaban en ellos porque veían que hacían prodigios, hacían milagros, hacían cosas increíbles delante del pueblo. Y por eso la gente pensaba que eran los dioses de Grecia. Y por eso les daban el título de los dioses de allá de Grecia. No les decían Deus. Les podían llamar Deus porque pensaban que eran los dioses. Pero les daban el nombre de los dioses de allá de Grecia. Hoy en día se han mencionado que decir Deus o Dios es igual a decir Zeus. Es una equivocación y es una mentira, porque eso no dice el griego. Para aquellos que hemos leído el griego, aquí en el griego aparece la palabra Zeus. Y aún así, aunque lo ven hoy en día los mesiánicos y mucha gente y ve este tipo de versículos, y aún así están explicados en las escrituras, aún así no dejan de estar enseñando que Dios es igual a Zeus. Es una mentira y eso es una explicación equivocada, porque eso no quiere decir. Es más pecaminoso decir Dis que decir Dios, porque y ellos dicen mucho la palabra Dis, porque es como Dios, y están diciendo una palabra griega como Dies, como Dis. Entonces, Hasta donde yo sé, en griego se dice días, días. Entonces, es algo equivocada la expresión, pero yo no estoy hablando acerca de esto. Lo que me interesa hacer la expresión es de que la gente confía en el hombre y no pone su confianza en el poderoso. Él es el que hace las cosas. Veíamos el día de ayer que él es el que nos enseña, él es el que nos transmite la palabra, como dice el Salmo. El Salmo describe claramente que si nosotros meditamos en sus mandamientos, y no hablo de la mitzvah como mandamiento, si nosotros meditamos en el Pikud, que veíamos el día viernes, los que estábamos en la madrugada, los que hemos visto que ese Pikud que menciona la escritura, ese Pikud que menciona la escritura, si lo meditamos, podremos salir de la mentira y del engaño. Pero aquellos que no entendemos de acerca de este Pikud, nunca podremos salir del engaño y de la mentira. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 99 al versículo 105, por favor. Hay que entender que Él es el que nos enseña. No importa el enseñador, porque el enseñador puede venir 10 o 100 mil, como dice Saulo, aunque tengas 10 mil maestros, o 10 mil, ahí dice, aunque tengas ahorita les debo el versículo, ahorita lo vamos a leer también. Pero describe que aunque tengáis, porque aunque tengáis 10.000 ayos o 10.000 maestros en el Mesías, no tendréis muchos padres, porque el Mashiach Yeshua yo os entendré por el Evangelio. La enseñanza del Evangelio o la enseñanza de la palabra de Elohim es la que nos lleva al conocimiento del Padre. No es Mashiach que nos da el conocimiento, no es el hombre que nos da el conocimiento. Nosotros solo transmitimos, pero la palabra le corresponde a él, la palabra es del Elohim, la palabra es del Dios Todopoderoso. Voy a invitarlos a que lean el libro de Salmos 119, versículo 99 al 105. Más que todos mis enseñadores. Chequen la palabra mandamiento ahí para que no la han checado. Péguenlo ahí en el chat, por favor. Salmo 119, versículo 99 al 105, por favor. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la H6490 Picut, propiamente nombrado mandato de Dios, solo plural colectivo por la ley, mandamientos. Entonces ahí encontramos, encontramos en el libro del Salmo que nos está haciendo una referencia. No nos habla de la mitzvá, no nos está hablando del mandamiento de la mitzvá, nos está hablando del mandamiento de la expresión pikut. El pikut nos está enseñando que realmente quien nos enseña a nosotros es el Yohei Bahei. De nada te sirve tener una multitud de maestros o tener una multitud de enseñadores si realmente no estás meditando en la palabra. Describe el verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No importa los enseñadores que vengan, no importa el enseñador que sea. Si nosotros no meditamos en la palabra, de nada sirve. Mete por favor a mi hermana Ana Laura Ciardullo, por favor, mi hermana Marcela. Gracias, mi hermana. Entonces, no importa la multitud de enseñadores, cuando nosotros meditamos en la palabra del Yohei Bahei, una cosa es que el enseñador venga y le diga a Edgar y que le diga a Carlos o a Antelia, o a Elizabeth, o a Maxi, o a Estela, o a Douglas, o cualquiera de ustedes, les diga, la escritura dice esto, y yo testifico y menciono los versículos y les digo, está escrito aquí, está escrito allá, y está describiendo la escritura aquí. quiere decir que porque yo lo enseñé, quiere decir que la sabiduría es mía o el conocimiento, la palabra es mía. Si no meditamos en las escrituras como está escrito, de nada nos sirve tener este conocimiento si no lo estamos meditando. Porque de nada sirve que yo lo mencione y si ustedes creen en lo que yo les digo, pues entonces están equivocados. Es como hoy en día la gente del mesianismo dicen que decir Dios es igual a decir Zeus. Le digo, pues algo sí pasa en mi mente. El mesiánico no sabe de griego, como no sabe de hebreo. Así de la misma manera el pueblo judío ha dado una enseñanza y una doctrina que no es, que no existe en las escrituras. Entonces nosotros empezamos a describirle al pueblo y le decimos, está escrito esto. En el hebreo dice Mitzvah y en el hebreo dice Pikud. En el hebreo dice Shabbat, dice Menuhá, dice Noah y otras muchas más. En el hebreo dice Aretz, en el hebreo también dice Adamá. En el hebreo dice Lachón. En el hebreo dice, ahí se me olvidó, perdón, es este... La palabra es, ahorita les doy el verso, perdón mis hermanos, se me olvidó ahorita la palabra. Zafá, no me acordé. En el hebreo se dice Lashon y también se dice en el hebreo Zafá. Y son palabras que en el hebreo aparecen iguales como lengua. Lengua Lashon y lengua Zafá. Y uno dice, ¿qué diferencia hay una entre la otra? ¿Qué diferencia hay entre la Adamá y la Ares? Se está escrita en la escritura como tierra. Pero si nosotros al leer no hacemos diferencia en el Pikud y en la Mitzvah, entonces quiere decir que estamos cometiendo errores. Salmo capítulo 119, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Ahí está la respuesta. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Le dice, no decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No se llama el pastor Alfonso Santamaría, no se llama el pastor Esteban González, no se llama el pastor Enrique Soto, no se llama el pastor Luis, no se llama el pastor Miguel. Estamos hablando de que el pastor es Yohei Bahei. Mashiach dijo, habrá un solo rebaño y un pastor, el pastor es Yeshua HaMashiach. Somos enseñados de alguien. Somos enseñados de alguien, y ese alguien es Yeshua, pero esa palabra no era de Yeshua, sino del Padre. Nadie viene al Padre sino pues por mí. Yo soy, dijo Yeshua, el camino, la verdad y la vida, pero él no era que nos traía la vida por sí mismo, sino que por él podemos, nos puede llevar él al Padre y el Padre nos dará la vida. Pero Yeshua es el que intercede por nosotros y pide por nosotros para que nosotros obtengamos la vida. El Salmo 119, versículo 102, describe claramente, no me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. De tus mandamientos, Pikud, he adquirido la inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Pero ¿cómo vas a aborrecer el camino de la mentira si no estás meditando, como dice en el versículo 99? Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Mientras tú no medites en la palabra, nunca podrás guardar el Pikud. Porque el Pikud es el que te enseña, es el que te dirige cómo debes entender la palabra. Pero muchos no meditamos, pensamos que el mandamiento que aquí está es Mitzvah en hebreo y no tiene nada que ver. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es así como es la palabra de Elohim a nosotros, como una lámpara que nos ilumina y nos guía hacia dónde debemos de caminar, para andar en el camino, no salirnos del camino y caer a un precipicio, o caer hacia un hoyo, o caer a algún lugar que está fuera del camino. Es la lámpara de Yohebajé la que nos indica cuál es el camino verdadero y cuál es el camino de justicia y de verdad. No hay otro camino. Ese camino es el que está en Yeshua. Mi hermano, mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que hemos estado viendo, que realmente el mandamiento llegó, pero llegó después de que él se llenó de ira. Llegó realmente cuando estaba enojado y lo hizo por eso. Se lo mostró al pueblo de Israel para hacerle entender que lo que había hecho estaba incorrecto. Y lo había hecho porque el pueblo no comprende, no entiende las cosas de Elohim. Y describe ahí en la escritura, en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 25, que le dio todos estos no para vida, sino para muerte. Ezequiel, capítulo 20, versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Entonces nosotros estamos observando que realmente se les dio un mandamiento, un decreto y un estatuto que no era bueno, que no era para vida, sino eran para muerte. Y cualquiera que no está entendiendo el concepto de las enseñanzas, está propenso a caer y ser destruido. Hay que entrar en la menujá, como describe la escritura, y no hay que caer en el camino de la maldad. Nosotros debemos de guardar el mandamiento que aparece en Éxodo 20, pero no en la letra, sino en las obranzas, porque dice que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es decir, ahí dice, no asesinarás, pues entonces no asesines. No es como apareció el mandamiento y el pueblo veía, no asesinarás, pero si alguien mataba, agarraban piedras y le mataban. ¿Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad? No. En ninguna manera esa es la verdad. La verdad está en aquella que cuando uno escudriña la palabra y la enseñanza que está ahí nos lleva a la vida. Tenemos que aprender a obedecer y poner en obra lo que hemos aprendido, las enseñanzas del Todopoderoso. Hermano Maxi, sí. No sé si me entender acerca de que el mandamiento, eso es bueno obedecerlo, pero no en la letra, sino realmente en espíritu y en verdad. Si el mandamiento dice no asesinarás, no asesines, porque el mandamiento cuando apareció, apareció con toda la finalidad de enseñarte que no pecaras, pero el pueblo lo tomó como un juicio de muerte. Acuérdate que antes no existía y también el pueblo sabía que no era bueno matar. Desde los tiempos de Génesis, Caín mató a su hermano y sin embargo él sabía que lo que había hecho estaba mal, porque dice, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Es algo que se sabía muy bien desde el tiempo antiguo y no necesitaban el libro de Moshe que apareció 2480 años después. Durante 2480 años no tuvieron Torah escrita. A ver, mi hermano, ahora sí entendí. Lo que quiere decir es que la Escritura nos muestra claramente que, o sea, nos muestra mandamientos por medio de aquellas personas que lo han obedecido. ¿No es así? No te escuché bien. Que nos muestra la Escritura que los mandamientos sí existían antes de darse en las tablas, por medio de que, de palabras, de momentos, de situaciones en la Escritura, en donde coloca, por ejemplo, Abraham, que dice que sí guardó los mandamientos, y otros personajes más, como por ejemplo que también, antes de dar las tablas, dice Elohim, ¿por qué no queréis guardar mis mandamientos? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos? O sea, nosotros prácticamente tenemos que ver ciertas situaciones para darnos cuenta que sí existían mandamientos antes de darse en el Sinaí, ¿verdad? ¿Me escuchaste bien? Sí, mi hermano, no, las tablas no. Acuérdate que la tabla de piedra no te sirve de nada, porque acuérdate que el pueblo le apareció como una señal de castigo. En otras palabras, cuando las tablas aparecieron, ahí estaba escrito que tú no podías asesinar. En el capítulo 21 dice que si tú asesinabas, tenías que ser muerto. Y a eso apareció la ley y el mandamiento en el mismo momento y en el mismo instante apareció. Por eso se le llamaba las tablas de condenación. Y así fue enseñado al pueblo, no de acuerdo a Moisés, así lo entendió el pueblo. Y el pueblo no dejaba de matar. Vimos ejemplos que Moisés, Aarón y todos ellos eran los siervos del poderoso, y el pueblo, aun sabiendo que era malo asesinar, los querían asesinar. No sé si me doy a entender. Sí, lo que quiero decir es que no hay una parte antes de de Éxodo 20, no hay una parte clara en donde diga Yohei dio estos mandamientos. O sea, nosotros nos damos cuenta de que existían más que nada por medio de los ejemplos de los patriarcas, ¿o me equivoco? Sí, no existe ninguna base en las escrituras que te diga no asesinarás, no cometerás adulterio, no existe eso. Pero lo sabemos porque Abraham, cuando le es recogida la mujer por el faraón de allá de Egipto, le dice, ¿por qué me has mentido? Y me dijiste que era tu hermana. Dice, es que es mi hermana, pero también era su mujer. Le dice, es que yo pensé que no había temor de Elohim en este lugar. Y cuando le describe también Isaac a Abimelech, de la misma manera que le recoge a la mujer, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me has dicho que era tu mujer? Entonces, había caído una maldición en todos ellos. Entonces te das cuenta que Abimelech y también el rey de Egipto, la gente de aquel tiempo conocía los mandamientos, sabía. Dice, ¿por qué nos has traído todo este mal? Entonces le entregan la esposa y les dan una recompensa para que no sean castigados. Tanto que le describen, no les hagan nada ni los toquen, porque estos son varones de Elohim. Entonces ahí te das cuenta que realmente la gente sabía de los mandamientos, pero no describe la escritura qué mandamientos está. Eso lo encontramos en el Talmud. En el Talmud ahí sí está registrado todos los mandamientos que estaban registrados, porque ahí están escritos todo lo que se les enseñaba en la antigüedad, qué tenían y qué no tenían que hacer. Pero ahora no necesitamos del Talmud, el mismo Moisés nos los pone escritos ahí en Éxodo 20, pero nosotros ya no nos regimos de acuerdo a las tablas, nos regimos a la forma de que si la escritura te dice no asesinarás, pues no asesines. Es ahí donde Saulo dice, no estamos debajo de la Torah, pero afirmamos la Torah. Una cosa es estar debajo de la Torah y otra cosa dice establecemos la Torah. Hay que entender el concepto que está mencionando Saulo, porque nosotros no estamos ya debajo de esa Torah. Acordémonos que esta es la Torah añadida. La Torah añadida viene desde el tiempo del Éxodo 17 en adelante. Es ahí donde se enojó el poderoso con el pueblo, cuando le juró no entrar en la Menujá. Entonces desde ahí viene ya la ira de Elohim desde ese momento. Quiere decir que lo que apareció no fue de algo, no era algo grato, porque ellos ya sabían del mandamiento antes del capítulo 17, lo leímos en Éxodo 16, verso 28, ya sabían de los mandamientos. Éxodo 16, verso 28 lo dice bien claro, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? En el capítulo 17 lo confrontan y lo hacen enojar, y ellos dijeron, ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? Entonces nosotros, hermano, perdóname que te interrumpa, en un punto de vista, lo que sería después de Éxodo 17 no tendría ninguna competencia como para nosotros, sino que más que nada nosotros hacemos eso porque es el único registro que tenemos, por lo menos más, como por de una fuente, entre comillas, aceptable, la mejor base que podemos tener para saber qué cosas son los mandamientos y cuáles no son los mandamientos, o sea, en la Torah nosotros tenemos el árbol del bien y del mal, y nosotros debemos de elegir el bien porque el único registro que tenemos en donde está el bien, que los otros ya lo conocían de pasárselo de generación en generación desde Adán, lo único que nosotros tenemos en las manos es la Torah de Moshe, pero aún así, nosotros si bien hacemos esos mandamientos que están escritos ahí porque sabemos que antes también se hacían, no necesariamente en nuestro corazón estamos bajo esa Torah como lo estaba ese pueblo. No sé si sería algo así. Así es, exactamente eso que dijiste está así correcto, y Saulo lo explica en los diferentes versículos. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Ahí te describe que no estamos debajo de la Torah. Ya no estamos debajo de la Torah como diciendo, estás sumido a obedecerla, estás obligado a obedecerla, porque dice Gálatas que nosotros ya nos hizo libres Mashías de la Torah. Pero describe el mismo Saulo, que él reafirma la Torah que está bien. En el capítulo 7 y en el capítulo 3, ahorita lo vamos a ver. Antes establecemos la Torah, dice, y hay que saber por qué la establecemos, pero nos dice que no estamos debajo de la Torah. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ajá. Dice ahí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la Torá, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia? Y dice ahí, en ninguna manera. Quiere decir que no porque ya la Torá no es para mí, entonces hay que practicar lo que se practicó durante 2480 años antes de que existiera la Torá. Eso que existía allí en aquel tiempo lo describe también Moisés en los libros. Y nosotros no nos regimos bajo el bien y el mal, sino nada más como dijiste, en el bien. Y en la escritura nos enseña qué es el bien. Capítulo 3 del libro de Romanos, si el Romanos 6 dice que no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia, pecaremos porque no estamos bajo la Torá, dice, en ninguna manera. Ahora describe. Capítulo 3, versículo 29 y versículo 30 al 31. Romanos 3, 29 al 31. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego la ley invalid. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por eso dice que, perdón, por eso dice que la Torá es nuestra guía, nuestro vayo, para que nosotros, por medio del mandamiento, sabemos qué cosas están bien y qué están mal. Como cuando él dice, si el mandamiento no dice no codiciarás, nosotros no sabríamos que no debemos codiciar. Eso. Exacto, porque aquí el punto es de que nosotros no estamos debajo de la Torá porque no debemos guardar lo que estaba ahí añadido. Pero el mismo Moshe te enseña tanto lo bueno y lo malo. Entonces hay que aprender a sacar lo bueno y practicar lo que es bueno. Como dice la Daat Tov es la ciencia del bien. Entonces nosotros sacamos la ciencia del bien como la Daat Tov, Daat de ciencia, conocimiento, sabiduría. Y Tov es bueno. Entonces nosotros extraemos de la Torah esto. Y como dice Hechos y todos los libros, tiene quien predique a Moshe cada día de Shabbat. Ahora dice el verso 29, ¿es Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Elohim, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego desechamos la Torah por fe, en ninguna manera. Antes establecemos la Torá, y la establecemos porque no tenemos de dónde agarrarnos para enseñarlos. Romanos capítulo 7, versículos 5 en adelante. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley... Gracias. De manera que la ley a la verdad es santo y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero te dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno, pero no dice la mishpat, no dice el juicio, no dice el estatuto o el decreto, nada más te citó el mandamiento. Entonces te describe que tú no puedes adquirir el conocimiento de qué es la concupiscencia si no lees la Torah. La Torah te enseña dónde está la concupiscencia, pero ya no practicamos lo malo, nada más lo bueno que está dentro de la Torah. Por eso le decía al pueblo judío y a la nación de Israel, primeramente Israel le dice, he puesto, Moshe le dijo, el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge pues la vida. Y Israel escogió la muerte, por eso se llama el ministerio de la muerte, porque escogieron el lado de la muerte. Por eso se le llama el ministerio de la muerte y por eso les trajo la muerte y por eso la letra mata, dice. El espíritu vivifica. El espíritu siempre te va a guiar a que obres toda justicia. Por eso describe, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la Torah, y efectos es como decir, la Torah decía, no asesinarás, pero si alguien asesinaba, dice la Torah, asesínalo también. Por eso dice, porque mientras estábamos en la carne, los efectos, ¿cuáles efectos? Si él mataba, tenía que ser muerto. Los efectos de los pecados que eran por la Torah, entonces fíjate cómo está diciendo, que eran por la Torah, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Y eso lo describe, léalo por favor, alguien lea el versículo de Éxodo 21, verso 12, y ese es el efecto que daba ese tipo de versículos en la persona que leía esa parte de la Torah. Por eso dice el Romanos 7, verso 5, esos efectos de los pecados que eran por la Torah obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Éxodo 21, versículo 12, por favor, Ishma. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Aló, aló. Entonces describe que si alguien hería a alguien y moría, él tendría que ser muerto. Entonces Romanos 7, verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la Torah obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. A eso se estaba refiriendo este versículo, que cuando obrabas esa mishpah, esos efectos obraban en tu persona la muerte. Sí, mi hermano, ¿quién estaba hablando? Es que vi que brilló la foto de Alexander. No sé quién estaba preguntando. Yo, Alexander. Hermano, entonces, ¿qué podemos decir de...? Porque la Torah habla de lo que usted ha hecho, que los mandamientos que fueron dados en tablas, que fueron para condenación. Entonces, los mandamientos mismos, los 10 mismos, ¿son buenos o son malos? ¿O son para nosotros o no son para nosotros? ¿Son para nosotros los hijos de Abraham? Mira, te lo voy a explicar en pocas palabras. Los mandamientos debemos de obrarlos, pero no en la imagen de que Israel los aplicó, porque el mandamiento te decía, no matarás, pero en el capítulo que sigue, en el capítulo 21 de Éxodo, te describe que si alguien mataba, tendrías que matar. Entonces, ¿dónde quedaba la enseñanza del mandamiento? Entonces, por eso se le conoció como la mitzvah de la muerte o de condenación. Eso voy a invitar a mi hermano Will que cheque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, y describe que era el ministerio de la muerte, y se le llamaba así a las tablas de piedra, los 10 mandamientos, ministerio de muerte, porque lo acompañaba el Éxodo 20 y el Éxodo 21, que es lo que venimos estudiando desde hace rato acerca de que el poderoso juró en su ira que no iban a entrar. es como algo que te pone el poderoso para que tú lo asimiles si es bueno o es malo. Pero ellos, al agarrar el capítulo 20 y el capítulo 21, se inclinaban por el capítulo 21, queriendo hacer respetar el capítulo 20, porque el capítulo 20 decía no asesinarás, pero si alguien asesinaba a otra persona, el Éxodo 21, verso 12, decía tienes que matar al que asesinó. Entonces eso invalidaba el mandamiento que decía no asesinarás. Entonces era una cosa que nunca se acababa, y siempre juzgaban el pecado de esa manera. Entonces no podríamos estar hablando que nosotros practicáramos semejante enseñanza de la Torá. Por eso nosotros, como dice Romanos, no estamos bajo la Torá, pero como dice, ya no estamos debajo de la Torá, pecaremos porque no estamos debajo de la Torá, dice, en ninguna manera. Pero dice Romanos, yo no conocí el pecado sino por medio de la Torá. Es ahí donde estamos llegando. La Torá, mi hermano Will, como muchos de mis hermanos ya lo conocen acá, existía desde antes que Moshe diera la Torá. Abraham guardó la Torá, lo describe Génesis capítulo 26, verso 5. ¿Puedo comentar para Alexander? Sí. Mira, si te das cuenta, Alexander, acá dice, mira, Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces a ellos tenían la opción de matarlo, o sea, la opción válida, era válido, matar o amar, o sea, matar o perdonar. Entonces, ellos, yo, por ejemplo, en un momento de furia, en un momento de ira, que maten a tu tío, que maten a tu hermano, y tú tienes la oportunidad de matarlo o de perdonarlo, en ese momento, mi hermano, en ese momento, Alexander, seamos honestos, ¿qué elegiríamos en ese momento de furia? ¿Perdonarlo o matarlo? Por supuesto, en el momento de la ira lo mataría uno. Entonces, o sea, y porque lo tenían válido, o sea, tenían válido. Entonces, esa gente iba matando igual como nosotros, que nos vamos enojando y también queremos matar a la gente, iba matando al que hacía la contra. Entonces, Pablo dice que es el ministerio de la muerte, aunque todo el cristianismo dice que algunos llegan a decir que es el carácter de Dios, que los 10 mandamientos son el carácter de Dios, pero si uno se da cuenta, esos mandamientos también pudieron haber sido, o sea, no también pudo haber sido el ministerio de la vida, era lo que siempre hacía el amor, entonces lo querían matar, y en base a querer matar, o sea, porque era el temo, estaba en contra, por muchas cosas, la ley les decía matarlo, y él les decía, pero es que ustedes si fueran de Abraham, pues harían las obras de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham, hacen las obras de su padre. Entonces, ellos siempre tuvieron la opción de decir, no, pues ¿sabes qué? Te perdono. Como nosotros tenemos ahora la opción de decir, no, pues te perdono, la regué, me equivoqué, te equivocaste, ni modo. Entonces, el Mesías vino a recalcarle todas esas cosas que se supone que ellos ya debieron de haber sabido, porque no era nuevo, o sea, dice que el pecado aumentó, en vez de disminuir, teniendo la Torá, aumentó. Eso también es lo que está explicando Pablo, que si yo no tuviera la ley, tampoco hubiera conocido lo que es el pecado. Entonces, a ellos se les dio la oportunidad, hermano, de elegir hacer bien y ganar la vida, o hacer el mal y buscar la muerte, porque para eso se los dio. ¿Cuál es el versículo que dice que en Ezequiel, que nos engañaste, y dice Dios iba, hey, yo también les di preceptos con los cuales no podían vivir? ¿Cuál es ese, mi hermano? Ezequiel 20:25. Sí, es que hace un momento dábamos tus versículos, mi hermano Will, porque Ezequiel 20:25 describe, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. En el hebreo la palabra estatutos ahí aparece como... Péguenlo, por favor, si mi hermano Will no tiene el programa de War is War, peguen ahí la palabra que viene como estatuto, y dice, y decretos por los cuales no podían vivir. Y eso lo describe el profeta Ezequiel. Y si tú checas en el libro de Éxodo 21, si tú practicas eso, no te da vida, te da muerte. Porque ¿cómo vas a aplicar el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie por pie? No puedes, no debes de practicar semejante cosa. Entonces, por eso la Escritura te describe que debe de ser de esta manera, que debe de ser como una... ahí tenemos los libros para aprendizaje, para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Israel conocía la Torá, pero de nada le sirvió porque siempre mataba a los profetas. Mataron a Yeshua, mataron a todos aquellos que enseñaban la verdad. Y por eso, de la misma manera, el mandamiento te dice, no asesinarás, entonces no hay que asesinar, hay que aprender. Y en el hebreo aparece la palabra huk y mishpat. Entonces, esa palabra dice que el mandamiento y la mishpat en Éxodo 21, lo que cita en Éxodo 21, verso 1, se llama mishpat en el capítulo 21. Por eso no puede ser que nosotros podamos practicar semejante enseñanza. Léete todo Éxodo 21, versículo 1 en adelante, y te darás cuenta que muchas de las cosas que están ahí no lo podíamos practicar nosotros creyendo en Mashiach, Yeshua. Entonces, eso sería lo importante acerca del libro. Nosotros tenemos el capítulo 7 de Romanos y describe, en Romanos capítulo 6 dice que no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Y pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia? Y él dice, de ninguna manera. Y después dice en Romanos capítulo 3, versículo 31, luego deshacemos la Torá por fe, de ninguna manera, antes establecemos la Torá. Y decimos establecemos, no que estemos debajo de la Torá. Establecer no quiere decir que estemos sometidos a todo lo que está escrito, dice establecemos. Establecemos la Torá, o sea que la definimos qué es lo que tenemos que hacer. Y posteriormente Romanos capítulo 7, versículo 5 en adelante, se está refiriendo a aquella doctrina que era de la Mishpat, porque dice, porque mientras estábamos en la carne, ser una persona en la carne es pleito, contienda, disensiones, herejías, borracheras. Capítulo 7 de Romanos, versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando dice esta expresión, es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante. Vamos para allá y ahorita regresamos acá. Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces describe que los manifiestas son las obras de la carne, y lo que es manifiesto de la carne son ahí claramente los adulterios, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Eso está en la carne, cuando practicas el pecado. Por eso Romanos capítulo 7, versículo 5, se está refiriendo a esos efectos de la carne. Capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, todo lo que leímos en Gálatas, los efectos de los pecados que eran por la Torá, y dicen que eran por la Torá porque la Torá te enseñaba a matar, dice, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte, no para vida. Verso 6. Mas ahora estamos libres de la Torá, ya no necesitamos la Torá. ¿Por qué no necesitamos de la Torá? Porque tenemos al Ruaj, y el Ruaj nos enseña a guardar los mandamientos. Dice verso 6, mas ahora estamos libres de la Torá, mientras, dice, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. La letra estaba en las tablas, en los 10 mandamientos, ya no en la vejez de la letra, sino en la práctica del Ruaj. Verso 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque la Torá me enseña que es la concupiscencia, que es el adulterio, que son las disoluciones, las borracheras, las herejías, etcétera, etcétera. Verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La Torá es pecado? No, porque la Torá no peca en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la concupiscencia si la Torá no dijera, no codiciarás. Entonces nosotros, gracias a que está escrito eso, venimos a aprender que la concupiscencia, el adulterio, el homicidio, el no guardar Shabbat y lo santificáramos, no nos serviría absolutamente de nada. Y está claramente diciéndote el verso que estamos libres de aquella Torah, pero tenemos, gracias a en estos tiempos, la Torah para diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Me he dado a entender ahorita con lo que estamos mencionando? Entonces lo que vendría a ser el árbol del bien y del mal vendría a ser ¿qué cosa? ¿La Torah añadida o toda la Torah? Y se separaría lo que vendría a ser la parte del bien de ese árbol, el árbol de la vida. Exactamente, es algo semejante a lo que acabas de describir, porque el Mashiach nos enseña a guardar los mandamientos únicamente. El Mesías dice que si quieres obtener la vida eterna, y no te lo dice Mashiach, te lo dicen todos los libros de los profetas. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, el fin de todo discurso dicho es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos. Ajá. Mateo capítulo 13. Entonces, ¿cómo 17, se separaría? Perdón, habla tranquilo. Ajá. Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante hasta el versículo 20, por favor, léanlo. Y eso es lo único que se necesita para obtener la vida eterna. Y parte de esos mandamientos, acordémonos que son los Pikut. Es la intención es entender la palabra. No puedes guardar el mandamiento si no entiendes la palabra. Hay que entender la palabra. 19, ¿cuánto? Capítulo 19, versos 16 al versículo 20. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ajá, entonces dice que ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Y le dijo: Guarda los mandamientos. No hay otra cosa que necesites hacer. En el libro nada más menciona, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, aquí están los de la simiente de la mujer, los que son de la otra mujer, que son los creyentes en Yeshua, la hija de ella. Dice, aquí están ellos, y describe qué es lo que tienen. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim y dicen y tienen el testimonio de Yeshua. Me ando acordando de otro versículo que se me olvidó ahorita, mis hermanos, a ver si alguien me ayuda. Me acuerdo que está en el capítulo 18 de Apocalipsis. El verso sería como el 4, pero no lo encuentro. A ver si alguien me puede ayudar. También dice que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Sí, mi hermano, te escucho. Perdón. Entonces, ¿cómo? A ver, yo para entender bien las cosas en mi cabeza. El árbol de la vida, o sea, esa sabiduría, ese árbol de vida, ¿qué vendría a ser? O sea, si ¿podrías, por favor, diferenciarme el árbol de la vida del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, en esto que acabamos de estudiar? El árbol de la vida te lo describe la Escritura, que era la enseñanza que trae el Mesías. Y el Mesías en todo momento siempre te dijo, guarda los mandamientos. Juan capítulo 14 dice que él es el árbol verde, el árbol de la vida. Él era, pero no el Mesías, sino la enseñanza que él tenía, eso es lo que te hace guardar el árbol de la vida. Porque esa es la enseñanza. El Mesías decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que el que coma la carne y la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. Él era el árbol de la vida, pero tenías que comértelo. Y la única forma de comértelo era por medio del aprendizaje, de las enseñanzas. Entonces, en toda la Escritura, el Mesías, lo único que te enseña es a guardar los mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Capítulo 15, versículo 10. Leanlos, por favor, esos dos pasajes. 14, versículo 15, y capítulo 15, versículo 10. De Juan. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el otro era 15, 10. 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y hay otros muchos mandamientos que existen y que se dan a través de la historia, como en el caso del Mesías da un nuevo mandamiento a la casa de Israel, Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ajá. Capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. No necesitas otra cosa para obtener la vida, y Él es el árbol de la vida, y Él te transmite la vida si haces esto. De lo contrario, si no entiende uno lo que trata de transmitir por medio de las parábolas del maestro, la enseñanza, si no la percibe uno, no puede, porque los mandamientos están escritos, amarás al Señor tu Elohim de todas las fuerzas de tu alma, de tu ser y de todo tu entendimiento. Si tú amas el Elohim con todo tu entendimiento, vas a buscar todo lo que está escrito y que quiso transmitirnos. Si no entiendes ese mandamiento, que es el primero y el más valioso de todos los mandamientos, nunca podrás obtener el poder guardar los mandamientos, porque nunca te esforzaste a amar a Elohim con todo tu entendimiento. Hay que amarlo con todo el alma y con todo el entendimiento y con todo tu corazón. Entonces, de acuerdo a lo que describe en el libro de Deuteronomio acerca de amarlo de esa manera, entonces necesitamos el aprendizaje. Y el día de Shabbat para eso es, para estudiar la instrucción del Padre, pero por medio de todo lo que está escrito, porque todo lo que está escrito es una instrucción, como lo describe el profeta Isaías, que eso es la instrucción, como lo describe la carta a los Corintios y Juan, todo lo que está escrito es una instrucción. ¿Cuántas mitzvás hay en toda la instrucción? La escritura te describe que hay un, yo no los conozco todos, pero es un aproximado de un poquito menos de 40 mandamientos. En la figura te podría decir que nada más son como 25. Pero si tú checas todo el mandamiento, que no existe como mandamiento, sino que como es una ordenanza, ese es un mandamiento. Y eso si los checamos con el tiempo, mi hermano Will, te darás cuenta que ahí están todos sus mandamientos, pero no son 613. Si tú checas en el libro de la Escritura, son 613 mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, que en hebreo sería mitzvah, mishmeret, mishpat, hukim, todos esos decretos que están ahí, estatutos, mandamientos, leyes, todo lo que te describe como tal, son 613, pero eso no son mandamientos. Nada más es un grupo de veintitantos mandamientos que si tú los checas en todo su volumen, te enseña que los mandamientos van más allá de lo que tus ojos ven. Entonces no serían 100, no serían 80, no serían... Tú pones que son como unos 80, unos 50. Al final de cuentas, esos mandamientos tú no los vas a ver en las escrituras, pero te va a enseñar, de acuerdo a lo que te dice la escritura, un ejemplo, cuando dice el maestro, un nuevo mandamiento os doy, tienes que agregar ese mandamiento, ¿por qué? Ya no son 10, ya son 11. El diezmo es otro mandamiento, te lo describe Levítico 27, verso 30-34. Y así vas buscando los mandamientos y ahí te describe quiénes son los mandamientos. Pero no todo es mandamiento, porque unos son estatutos, decretos, ordenanzas, juicios, etcétera, etcétera. Ajá. Yo con exactitud no te puedo decir con exactitud, te puedo citar todos los que conozco que dice la escritura que son mandamientos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú lees Levítico capítulo 19, versículo 17 y 18, nunca te menciona que sea un mandamiento. Nunca te menciona que sea un mandamiento. Léetelo y ese es un mandamiento. Así hay muchos mandamientos que hay que buscarlos. Es a lo que me estoy refiriendo. Mira, léelo, por favor, léanlo. Levítico 19, versículo 17 y 18, no describe que sea un mandamiento. Y si tú lees un versículo antes de ese y después de ese, al contrario, y te dice que es te da a entender que es otro tipo de... Bueno, leámoslo, y ahorita lo checamos para que vean. Me acuerdo que dice que es precepto, no me acuerdo en el hebreo cómo se dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participéis de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yod-Hei Vav-Hei. Ajá, entonces el versículo donde lo dice mi hermano. Mira, lee el versículo 19, por favor, mi hermano. Si lees el 18 y el 19, te da indicativo que sería como una juca. Ahí te describe el verso 19 y podrías decir que es una juca, pero no es una juca. Es una misma. Déselo, por favor, mi hermano. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Pero en apariencia esta juca tendría que ver con el mandamiento, con el verso 19, porque dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Yohebajei. Verso 19, mis estatutos guardarás. Cualquiera pensaría que este sería un estatuto, pero no, el estatuto o la juca en hebreo, te dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere recatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. Y si te fijas, no te describe que sea una misma. Quien te describe que es una misma es lo que el que te lo enseña, es en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 38. Y si no me acuerdo, creo que el 39 también lo describas ahí y termina el verso. Léanlo, por favor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos versículos no te menciona que sea mandamiento. Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, no sé si me di a entender, mi hermano Will. En el capítulo 19, ni en el verso 1, ni en el último verso, te describe que este sea un mandamiento. Podrías describir que el verso que sigue, que sería el 19 y el 20, te da a entender que es una juca en hebreo. Y no es una juca. El que te describe que es un mandamiento, es en los mismos príncipes de Israel sabían que era un mandamiento. Y en el libro de Mateo, capítulo 22, ahí te describe que es un mandamiento. Entonces, si tú te vas a la ligera, pasarías por alto este mandamiento. Donde sí te dice que es un mandamiento, amarás a Dios Jehová Elohim de todas las de tu alma y de tu ser, lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahí sí te describe que es un mandamiento. Entonces, Ves otro ejemplo, y te voy a dar otro ejemplo, mi hermano Will. Vete al Levítico capítulo 27, versículo 30 al 34. Ahí te muestra que el diezmo es un mandamiento. Alfonso. Sí, hermano. Ahora, si esto en el pasaje, aún en el hebreo, cuando lo veo en el Isor, en la Torá, directamente en el hebreo, me aparece la palabra juká. Si entonces nosotros vemos que esta juká, si es que está bien traducido, aún en el Strong, en la parte hebrea, en el Isor, si dice que es juká, y nosotros vemos que el pueblo de Israel lo tenía como un mandamiento, ¿no da como la puerta abierta a eso que dicen los mesiánicos de que todo lo que está escrito son mandamientos? No, porque te lo describe la escritura. El mandamiento está escrito. El maestro te dice, amarás a tu prójimo. La diferencia en la juca, en la mishpat, muchas veces no te dice que lo hagas, nada más te dice, ve si es así correcto, hazlo. Ya platicaremos un poquito más después con respecto al precepto y con el estatuto, pero me gustaría que lo agarráramos un día de Shabbat para que estemos la mayor parte y veamos la diferencia entre la Mishpat, la Juca y los Mishmeret y todos estos decretos, estatutos que están dentro de la escritura. Y me gustaría agarrarlo un día de Shabbat para que estemos la mayor parte. Entonces, lo importante acerca de esto es que Levítico nunca te dice que sea un mandamiento pero tanto los príncipes de Israel como el Mesías, como nosotros hoy en día sabemos que este que aparece en Levítico 19, versículo 17 y 18, es un mandamiento. Pero eso porque lo sabemos, porque sabemos que era un mandato directo del Padre, y por eso sabemos que es mandamiento. Como en el caso de Levítico capítulo 27, versículo 30 al 34, describe que es un mandamiento. Por favor, léanlo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Adonai es cosa dedicada a Adonai. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Adonai a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Y ahí te das cuenta que se ordena y se dice esto, lo que se tiene que hacer así. No hay forma de que rescates el diezmo de una vaca, no había forma de que lo rescataras, porque todos los animales iban directamente al sacrificio y no eran sacrificios expiatorios, no eran sacrificios por el pecado, eran sacrificios, nada más menciona. Ajá, y con respecto a esto del precepto y todo esto, posteriormente lo veremos después. Pero ahorita no sé si me he dado a entender acerca de esto, mi hermano Maxi, acerca de lo que es el mandamiento, la enseñanza de la Torah. Más o menos, te hago una última pregunta, quizá me aclare más cosas. Si yo sé que el árbol de la vida es el maestro, ahora, entonces, este árbol de la vida, ¿formaría parte del árbol de la ciencia del bien y del mal, o son dos árboles diferentes? Y te pregunto esto, ¿por qué? Porque si nosotros en el árbol de la ciencia del bien y del mal hacemos el bien, ¿no estaríamos comiendo de este árbol de la vida al mismo tiempo? Sí, es algo semejante, pero no del todo, porque el árbol de la vida tiene otras enseñanzas. El árbol de la vida, no te, por decirlo, Moshe, en los libros no te enseña a escudriñar la palabra. Quien te enseña a escudriñar todos los libros es Mashiach. Por eso dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Moshe no te enseñó a descifrar eso. Quien te enseña a descifrarlo es el maestro. Y entonces, por eso a él se le llama el árbol de la vida, porque te describe cómo tienes que entender las cosas. Porque de lo contrario, el pueblo de Israel por eso no hacía diferencia de las cosas. Ellos practicaban lo que veían en el libro, pero practicaban lo malo, no lo bueno. No sé si me di a entender, mi hermano. Entonces quiere decir que ese pueblo que había salido en el exilio, también también puede que no hayan visto las cosas, o sea, vieron las cosas también literales. Ah, sí, aunque Moshe les haya explicado algunas cosas, o les explicara las cosas, aunque lo explicaran, ellos no percibían, ellos no comprendían, porque ellos no podían, no ponían atención. Si no ponían atención en el mandamiento de no asesinarás, ¿tú crees que iban a entender otras cosas más profundas? Simplemente no lo harían. Hoy en día nosotros esa es la diferencia, que tratamos de entenderlo y ponerlo por obra. Es decir, ellos no entendían los símbolos, la explicación detrás de las palabras, porque su corazón estaba engrosado, sus oídos estaban tapados, sus ojos no veían, pero más que nada porque estaban, como dice la Escritura, sumergidos en sus transgresiones, ¿no? Así es. Okay, ahora me queda un poco más claro, pero en algún momento me gustaría ahondar en ese tema la diferencia más marcada entre el árbol de la vida y del de la ciencia del bien y del mal, si es posible. Sí, yo creo que vamos a seguirlo viendo, nada más que ahorita en estos días, como estamos en las fiestas, pues vamos a estar viendo un poquito más acerca de las fiestas y posteriormente de que terminen las fiestas, bueno, después de marzo vamos a checar otra vez nuevamente, porque yo me quedé con lo de los árboles. Nada más estaba explicando los árboles y qué sucedió en el Génesis con Adán y Eva, qué sucedió con todos ellos, pero sí me gustaría retomar esto de los árboles posterior de la fiesta de Pesaj. Ok, gracias, mi hermano. Muchas gracias. Ahí tiene Apocalipsis 22:16. No entendí lo que me pusiste. Va, sí, leo bien, pero no entendí por qué lo pusiste. Porque si bien no dice árbol, si lo empalmas con el versículo 1 de Apocalipsis 1, que es el Padre el que dice, le manda, le revela cosas, le da cosas al Mesías para revelar, acá en este versículo te está diciendo de que él es la raíz del árbol. Yahshua es el árbol del bien, de la vida. El Padre es la claro, raíz. Claro, sí, que él es el árbol de la vida, me queda recontra claro. Lo que pasa es que cuando vamos estudiando, yo de repente veo que cuando nosotros participamos de ese árbol del bien y del mal, y comemos de solamente la parte del bien, no necesitamos comer de esa otra parte que es la que nos da muerte, es como que digo, bueno, entonces da igual comer del árbol del bien y del mal, pero solo comiendo la parte buena y comer del árbol de la vida, ¿es exactamente lo mismo? ¿O hay una diferencia bien marcada entre un árbol y el otro? Eso es lo que yo me vengo preguntando. Cuando vos tenés un árbol e injertás una rama que es de un árbol venenoso, ¿qué tipo de fruto va a dar? Y pero debería dar un fruto totalmente maligno. Lo que pasa es que en el árbol del bien y del mal no hace falta que sea totalmente maligno, es lo suficientemente venenoso para producirte la muerte. Sí, sí, te entiendo y igual me queda sonando el que en ese árbol que es ligeramente venenoso tiene la parte que te da vida también. Entonces es como o que o sea, fíjate, es simple, le dio a Adán y Eva, le dio de todo árbol, de todos estos árboles podés comer el fruto, de todo, menos de este. ¿Por qué menos de ese? Justamente, si bien no hay referencia de que los otros, qué tipo de fruto eran los demás, pero les permitió comer del fruto de todos esos árboles, pero de este, que hay una característica de que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa cuando vos mezclas lo bueno con lo malo? ¿Es bueno? Sí, sí, sí, te entiendo. Entonces, tendría que haber frases como esta, por ejemplo, frases como esta, el que conmigo no junta desparrama. No hace falta ni siquiera desparramar para estar dentro del concepto de desparramar. O sea, para estar fuera del concepto de no juntar. Si vos no haces nada, no estás desparramando, tampoco estás juntando. Eso te excluye de que no estás juntando con el Mesías. Lo mismo pasa con aquello. Si comes del árbol, de un árbol que no tiene nada de malo, por así decirlo, no hay ningún problema. Pero si tenés algo mezclado, ponerle una gotita cianuro, qué sé yo, a la leche que le das a tus nenas, a ver si... Una gotita nomás. 99.9% de leche pura, una gotita de cianuro. ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? Claro, lo que bueno, entonces decir? Ahí en ese sentido tendría que sentirse la diferencia en que el árbol de la vida vendría a ser toda la enseñanza de Mashiach, pero desde Éxodo 17 para atrás. Y todo lo que venga de Éxodo 17 para adelante es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No entendí por qué lo pones antes y después de ese pasaje. Y porque antes, después de Éxodo 17 te vienen también buenos mandamientos y de vida, pero están mezclados con los otros. No sé si entendiste, Alfonso, lo último que dijo. Vos se lo podés explicar con más claridad. Yo entendí y yo sé que vos lo podés explicar con más claridad. Con lo de la Torá de Moshe, dice el hermano Maxi. O la Torá añadida. Claro, porque si la Torá añadida vendría después del enojo de Elohim, ahí puedo, quizá me cerraría un poco más si encerramos en ese parámetro al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero porque ahí sí hay, por ejemplo, lo que viene escrito en tablas es bueno, porque no matarás es bueno, no codiciarás es bueno el mandamiento es bueno. Lo que pasa es que ya venía mezclado con las cosas, con las otras cosas en ese momento, pero anteriormente no se necesitaba ese, como por decirlo, esa arma apuntándote en la cabeza para que hagas las cosas, sino que se hacían de directamente por ese árbol de la vida, porque lo tenemos que hacer, pero por amor a Elohim, no porque se apuntan esas tablas. Yo lo que veo con claridad es que hay algo intermedio entre lo que estaban cumpliendo los pueblos, por ejemplo, como Abraham. Abraham no tenía un revólver en la cabeza para portarse bien. A partir de Abraham, sí, pero el pueblo de Israel, del Sinaí hasta el Mesías, tenían un revólver en la cabeza. Claro, ahí vendría a ser la... Entonces, ahí es donde yo estoy dando la diferencia, donde veo la diferencia entre que podría haber una diferencia marcada entre un árbol y el otro. No sé si me explico más o menos, porque necesito ver una diferencia marcada entre un árbol y el otro, o quizás la explicación sea de que tanto el árbol de la vida como el árbol del bien y del mal tienen cierta similitud, simplemente que se llamaría árbol de la vida, pero no me cerraría, porque si no tendría ninguna necesidad de marcarlo como diferente. Sí, esto que haces mención es una similitud, porque no quiere decir que totalmente sea el árbol de la vida como el árbol del bien. Una cosa es el bien y otra cosa es el árbol de la vida. El bien te enseña a vivir, a practicar lo que está bien, pero el árbol de la vida te enseña cómo debes de hacer para vivir en la vida, y él te transmite la vida directamente. En Israel tenías que hacer obras para poder alcanzar la vida. Por eso el pueblo de Israel tenía que obrar para alcanzar la vida. Y nosotros no tenemos que hacer obras para alcanzar la vida. Hacemos obras en el Ruach, pero por medio del conocimiento en Yeshua. Yeshua te enseña a vivir. Un ejemplo, la Torá te permitía pelearte y agarrarte a golpes. Mashiach te dice, no te pelees ni verbalmente, no le ofendas a tu enemigo. Si tu enemigo te pide, dale. Y entonces eso va en contra de lo que estaba escrito. Con respecto pero, a la Torá. Alfonso, ahí también en la misma Torá que dice que hay que se agarren a golpes, dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces ahí estaría el fruto del bien del mismo árbol. Exacto, pero te digo que no, es nada más, es algo que tienes como parte, no todo, porque el árbol de la vida no se compone nada más de la enseñanza de lo que es el bien, sino que también tiene otras aplicaciones, como el hecho de comprender y entender los escritos de los profetas. Y el libro de Moshe y todos los libros no te enseñan a escudriñarlo, quien te enseña a escudriñarlo es el Mashiach. Y si no entiendes la Mashiach, no hay otra forma. Por eso dice que Elías va a abrir su boca en parábola y va a declarar las cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Moshe ni los profetas te enseñan de los libros. Ellos nada más escribieron en parábolas. El que te enseña a leer esas parábolas es el maestro. Por eso cuando llegó el Mesías a Israel, nadie conocía este concepto. Como hoy en día, yo a todos los que he conocido me dicen, yo no sabía todos estos conceptos. Nada más conocíamos que había parábolas, pero no sabíamos que iba más allá de las parábolas. La enseñanza es impresionante de todas estas parábolas. O sea, una cosa es saber que había parábolas y otra cosa es decir, entiendo las parábolas. No sé si me doy a entender. Sí, lo que vengo entendiendo hasta ahora es que vendría a ser algo así, como que la Torá de Moshe ayuda en algún punto a vivir bien acá, carnalmente, y el árbol de la vida te da vida eterna, o algo por el estilo. Perdón, hermano, según lo que hemos estudiado, yo quiero hacer un comentario. Según estamos estudiando, estamos hablando de los árboles. Y sabemos que esos árboles son enseñanzas, son personas que, seres que nos traen una enseñanza. Y vamos a ver el árbol de la vida, pues obviamente sabemos que son esas personas que nos dan la buena enseñanza de la Torá de la libertad, no la de la Torá de la esclavitud. Si vemos los árboles de la ciencia, del conocimiento, vemos que el conocimiento humano, el que se establece acá, esa enseñanza, estos grandes científicos tienen ese conocimiento, pero al fin y al cabo, ¿a dónde los lleva? A nada. Y el árbol del bien y del mal es cuando la persona sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo. Se hace una mezcla como entre las dos. Entonces, ya uno toma la decisión de en cuál árbol se va a arrimar uno. O eso como dice el refrán, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, si nosotros vamos a ver cuál árbol, o qué árbol, o qué son los árboles, o qué fruto no nos da, o qué fruto vamos a comer, pues por discernimiento sabemos que tenemos que acercarnos al árbol, al olivo silvestre, al olivo natural, perdón. Nosotros somos el olivo silvestre, y el olivo natural es Moshía, ese árbol, Yeshua. A ese árbol es el que nosotros debemos arrimarnos y debemos comer de esos frutos. De ese alimento es el que nosotros debemos de digerir todos los días, a cada hora, a cada instante, a cada momento. Y el fin del discurso, el fin de todo el discurso es temer a los fines y guardar su mismo. A ver, mira, voy a intentar a ver si me sale explicarlo. Permíteme, Luis. A ver. Permíteme, si... Luis, permíteme una cosita, sí. Por favor. Yo entiendo al hermano y es lógico, lo que tenemos que hacer es exactamente eso. Yo más que nada estoy preguntando porque en el momento en que sea que yo tenga que, por ejemplo, alguien me pregunte, tengo que tener las respuestas claras para poder informar. Pero no porque, o sea, yo entiendo bien, mi hermano, que hay que hacer los mandamientos. Discúlpeme, ¿no? Yo ya eso lo sé. Sí, Maxi, ¿no? Y nosotros sabemos que lo que tú estás comentando lo haces porque quieres vaya, yo entiendo que todos mis hermanos aquí hacemos este tipo de cuestiones y preguntas porque queremos que nos quede claro, queremos que realmente nos quede bien claro acerca de todo lo que venimos aprendiendo, porque no quieres tanto tú como nosotros no queremos que sean enseñanzas de hombres, sino quieres aprender del Padre, y eso es lo bueno, que realmente no están creyendo en una persona, sino tratan de ver que todo coincida, y eso es lo importante, porque eso es lo que a eso venimos, no a creer a Alfonso Santamaría, sino creer al Padre acerca de lo que está escrito, y para eso surgen las preguntas y la diferencia diferentes necesidades que hay cuando viene una enseñanza, se viene a comprender, y esa comprensión ya no es de que Alfonso quiera transmitir algo, sino que tú quieres ver todas los pros y los contras de lo que existe. Entonces yo te entiendo bien claro, mi hermano. Entonces es muy importante que todos tengamos esta necesidad a veces de preguntar y buscar la respuesta indicada, ¿no? Y cuando el día de mañana, como dices, si confrontamos a alguien, pues sepamos darle la respuesta y tenemos las bases para hacerlo. Eso es lo que tratamos hoy en día, no nada más uno, sino todos. Entonces yo esto te lo entiendo bien claro, ¿no? Incluso esto lo hizo Enrique, lo hizo, todos lo hemos hecho, ¿no? Yo también hago esto, yo para poder llegar a una conclusión, me peleo y digo, no, pues es que esto es así, y me pongo a descifrar y me pongo a pelear, como no tengo veces con quién pelear, peleo conmigo mismo y me cuestiono a mí mismo. Entonces eso es lo importante, ¿no? Que realmente no nos quedamos con la idea de que Alfonso es el que está explicándolo, sino que buscamos la verdad acerca del Padre, y lo único que podemos hacer es por medio de la Escritura. Vos me acabas de decir anteriormente que lo que vendría a ser ese árbol de la vida es el escudriñar, es lo que... Sí, ese es el punto. El Mesías nos ha enseñado a escudriñar, a saber, a entender que es un mandamiento. Hoy en día nosotros, por decirlo, no decimos el adulterio es que un hombre tenga dos mujeres. Eso es mentira. Hoy en día lo entendemos y lo comprendemos, que el adulterio no es tener dos mujeres. Y lo entendemos porque sabemos que está escrito. El adulterio no es tener dos o tres o cinco mujeres. Eso no es el adulterio. Entonces eso es lo que hace la diferencia cuando entendemos un mandamiento. Hoy en día entendemos que el Shabbat no es cuestión de hacer oraciones, cantos, alabanzas, aplaudir y todo eso. El Shabbat tiene que ver con el conocimiento del Padre y tiene que haber esencia en la sabiduría del Padre. Y eso es lo que hace la diferencia. Ah, entonces eso es lo importante, mi hermano, que realmente nosotros... Como me dice también mi hermano Damián, no son velas, no son panes que se ponen en una mesa para aprender, no son actitudes o obras para poder adquirir o ser parte de un pueblo. Lo que necesitamos es escudriñar su palabra y buscar la verdad de todo lo que está escrito. Y si a los reyes de Israel o los mismos profetas les costó trabajo entender las cosas, a nosotros también nos costará trabajo, pero la diferencia es que nosotros nos forzaremos a tratar de entender lo que está escrito, y nos forzaremos hasta sacar la verdad que está escrita en la Escritura, como dice, aún el Espíritu dice, escudriña lo profundo de Elohim, y esos espíritus somos nosotros los que tenemos que escudriñar aún lo profundo de Elohim, como describe en el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9-10, que hay que escudriñar, verso 10 sobre todo, describe aún lo profundo de Elohim. El Espíritu examina aún lo profundo de Elohim, pero alguien que no escudriña y no busca esa profundidad, no le sirve de nada estar sentado en un día de Shabbat si no busca esa enseñanza profunda. Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, por favor. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Elohim sino el Espíritu de Elohim. Dice que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros le adoramos al Padre en espíritu y en verdad, vamos a buscar esa profundidad de Elohim, porque describe el libro de Deuteronomio que lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Mas las cosas ocultas, lo que no está escrito, por lógica no se escribió porque no nos lo quiso revelar a nosotros, pero todo lo que tenemos escrito está para nuestra enseñanza escrito. Deuteronomio, si no mal recuerdo, es el capítulo 32, si no mal recuerdo, verso 32. Ahí describe esta forma de enseñanza. No, permítame, ahorita les doy bien el verso. Es 29 del libro de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Yorhei Bahem, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que está escrito para él es para nosotros, lo que ya está revelado. Pero acordémonos que el libro de Apocalipsis se le llama el libro de las revelaciones o el libro de revelaciones, y resulta que cuando lo leemos todo está codificado, y no podemos explicar el libro si no sabemos de códigos. Y si sabemos los códigos de las parábolas, como está escrito el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, podemos explicar los libros, pero si nosotros no sabemos esos códigos, nunca podremos explicarlo. Y describe el Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Yahweh Bajé, nuestro Elohim, y claramente sabemos que le pertenecen a él. Mas las reveladas son para nosotros, Apocalipsis está para nosotros, el libro de Éxodo está para nosotros, el libro de Génesis es para nosotros. Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Y necesitamos conocerla, porque si no la conocemos, ¿cómo podremos, dice, guardar todas las cosas que están aquí escritas? No se puede. Por eso Mashiach nos enseña que el adulterio no es el adulterio que propaga el mundo entero. El adulterio es otra cosa muy diferente. Así es mismo el Shabbat y todas las cosas son diferentes, pero tenemos que esforzarnos a entender cada una de estas cosas, porque si hablábamos del Shabbat hace rato, el Shabbat, el pueblo de Israel lo ha guardado por durante miles de años, pero eso no quiere decir que el Poderoso esté de acuerdo con él. Por eso le dijo el profeta Isaías, en el profeta Amós y en todos los profetas, sus fiestas, sus lunas, harto estoy de sus. Estaba harto de todo eso porque lo hacían de acuerdo a lo que ellos creían, no de acuerdo a lo que estaba escrito. Bueno, acerca de lo que hemos estudiado esta noche, ¿hay alguna pregunta todavía más, mis hermanos? Si no, ahorita cortamos un ratito, como unas 2 horas o 1 hora, y me vuelvo a reunir con el grupo más al rato, bueno, con los que queden, ¿verdad? Porque todavía se reúne mi hermana María, y algunas personas todavía se conectan de noche, pues nos conectamos un poquito, bueno, los que tenemos la costumbre de vernos un ratito, pues nos vemos más al ratito. Alfonso, una última te puedo hacer. Sí, mi hermano. Para que quede más claro, desde lo que vendríamos hablando en el principio de la charla, los mandamientos que nosotros debemos hacer son los mismos que le fueron dados al pueblo de Israel, pero no desde el punto de vista que los hacía Israel. Es decir, para hablar más en moderno, no con el revólver en la cabeza, sino de corazón. Por eso dice que debería escribiría sus mandamientos en nuestros corazones. O sea, deberíamos hacer esas mismas cosas que nosotros, gracias a lo que está escrito, sabemos si es así o no, si hay que hacerlo o no, pero desde el punto de vista que Mashiach nos enseña, no desde el punto de vista en el que Israel lo hacía, porque si no lo hacían, los apedreaban. Ya, Maxi, antes con los israelitas tenías la amenaza de que si te portabas mal te apedreaban. Ahora con el Mesías sos libre para no pecar. No sé si entendés la frase. Claro, pero antes lo que mataban, o sea, siempre uno es libre para no pecar, pero los que antes te daban la muerte eran los mismos que estaban en el pueblo. En un futuro, no automáticamente. Es que lo más impresionante es que tenemos una historia dentro de la Escritura que nos muestra que aún no teniendo Torah se pecaba, y teniendo la Torah se incrementó el pecado. Y para eso vino Mashiach, para librarnos de esa Torah que demuestra que no porque está escrita y porque tiene todas unas reglas de una serie de reglamentaciones, el hombre va a cambiar. El hombre cambia por propia iniciativa, cambia porque realmente le agrada buscar al Padre. Por eso describe la carta a los Corintios que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni había subido en corazón de hombre, son aquellas las que ha preparado Elohim para aquellos que le aman. Entonces, si realmente nosotros le amamos, Tenemos que demostrárselo, así como nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra mujer, a nuestra compañera, a nuestra novia. Debemos de demostrárselo también al Padre. Esa misma manera de que amamos, debemos de demostrársela al Padre. Entonces, tenemos todo un registro de que cuando no se tenía Torah, se transgredía, se pecaba, y también teniendo la Torah se incrementó el pecado. Ha venido a librarnos de la maldición de esa Torah para que no entremos a ella. Nosotros los gentiles que no tenemos Torah, debemos de practicar las obras de la Torah, como dice Romanos. En la antigüedad el pueblo no tenía Torah, pero si pecaba, sin la ley perecerían. Y a los que pecaron con la Torah serán juzgados. Porque el Elohim no se agrada de los oidores de la Torah, sino de los hacedores. Entonces aquí lo importante que nos muestra es que teniendo y no teniendo la Torah, de todos modos el hombre es pecaminoso, es perverso. Se nos enseña nuevamente con la historia y con ejemplos, después de destrucciones, de aniquilaciones acerca de toda la gente que ha pecado, hoy en día también nosotros debemos de enfrentar y confrontar nuestra forma de vida y modificar esa forma de vida si realmente queremos salvar la vida. Nadie tiene salvada ahorita su vida. Porque si nadie se procura cambiar su forma de vida, no deja de practicar las cosas abominables que hacen las naciones, entonces el Padre nos destruirá. Hablaremos un poquito después de esto en la semana. Me daré un poquito de tiempo para platicar acerca de cómo es el pecado tan increíble en nuestra sociedad que no nos damos cuenta a veces que nosotros, estoy hablando de los que estamos aquí, cometemos muchas veces muchas faltas y no nos queremos dar cuenta que estamos mal. Entonces, mis hermanos, les corto un ratito, y para mis hermanos, como a María, ahorita que se acaba de conectar, que no la metieron todavía, volvemos a reunirnos un ratito, para aquellos que les gusta velarse. Bueno, mis hermanos, los dejo un ratito, como una hora y media, y regreso. ¿Les parece, mis hermanos? Y a todos aquellos que se van a descansar, que el poderoso les bendiga y les guarde. Entonces, si mi hermana Antelia quiere un ratito estudiar más al ratito, pues aquí andamos. Igual a mi hermano Will, si gustas, podemos platicar al ratito. Y si tienes un ratito, pues seguimos charlando. Al igual que mi hermano Douglas. Bueno, aquí los hermanos que se velan han seguido es Douglas, Ishima, Varinia, Luis. Hoy en día ya se vela Elizabeth, mi hermana María. Y bueno, a todos aquellos que quieran, en un ratito más tardecito, la una, de aquí de Paraguay, nos volvemos a reunir. Y si gustan, pues al rato entonces nos vemos. Bueno, mis hermanos, los dejo. Les mando un saludo grande, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Y que, bueno, sigan aprendiendo. Así que les dejo un saludo grande. Shalom. Sí, mi hermano. Bueno, que el poder te bendiga y te guarde, mi hermano, y a todos mis hermanos. No sé quién se vaya a ir y quién vaya a venir, se vaya a conectar más al ratito, pero que el poder los bendiga y los guarde. Shalom, mis hermanos.